Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Llamaradas. Hace unos meses hablamos con Javier Sierra para conocer algunos de los secretos que los cuadros del Museo del Prado escondían en su interior. Imágenes que contenían un doble significado y que solo unos pocos eran capaces de llegar a comprender. Pero aquel día se podía decir que solo pudimos observar la punta del iceberg, ya que el misterio que se esconde en ese arte es prácticamente infinito, tanto como el autor del mismo haya querido esconder. Muchas personas pasan por delante de estas pinturas sin apenas preguntarse el cómo y el porqué de muchas de sus pinceladas. Ignoramos siquiera que en muchas ocasiones dentro de un sencillo cuadro existen secretos como la matemática sagrada, el número phi o tantos otros enigmas que ni siquiera somos capaces de comprender sin llegar a conocer el verdadero significado que el artista quería reflejar en cada una de sus trazas. Hoy nuestro tren de lo insólito inicia su recorrido por las vías del misterio junto al maquinista Carlos Folk, con el que profundizaremos un poco más en los misterios y enigmas de las obras de arte. ¡Comenzamos! Definitivamente está en la hibernación de los moluscos. ¿Pero entonces usted cree en Dios? Creo en Dios, pero no tengo la fe. Por las matemáticas, por las ciencias particulares, sé que es indiscutible que Dios tiene que existir. Pero no me lo creo. Y eso es terrible. Cada vez me acerco más, pero no. ¿Te gustaría creérselo? Entonces todo estaría resuelto. Sobre todo el problema de la muerte, porque yo tiemblo a pensar en la muerte. Muy buenas tardes, amigos. Escuchamos las palabras del genio Salvador Dalí, que hace una comparativa de ese miedo a la muerte que tiene, hablando de la matemática sagrada, que aunque no lo parezca, está muy relacionada con esas palabras que dice de los moluscos y que vamos a ir adentrándonos un poco esta tarde-noche. Os damos las gracias, como siempre, a todos los que estáis a través del 107.8 de la FM, a través también de Radio Denés, de Radio Onda Pedriza, de Radio Fuegos en el chat. Muchas gracias a todos. Comenzamos. Bueno, y como siempre vamos a presentar a todas las personas que me acompañan aquí en Radio Llavaneras. Marta, Envid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy se te oye fuerte, ¿eh? Se te oye ahí como una diosa, con eco y todo. Tema que ha surgido así un poco de la nada, cosas que nos pasa Luis, que siempre que está, desde que está Luis nos pasan estas cosas, ¿no? Temas que aparecen un poco así de la nada, pero que puede ser la mar de interesante, ¿eh? Sí, yo creo que a veces las cosas, aunque parezcan que preparadas con tiempo pueden ser la bomba, Luis, en este caso, creo que nos ha echado una gran mano y eligiendo un tema muy interesante y para sumergirnos un poco en la geometría sagrada, que tengo que reconocer que yo estoy un poco pez en este tema, pero que sin duda nuestro invitado Carlos nos va a sumergir un poco en cuadros diversos de diversos artistas donde esconden unos secretos muy, muy interesantes. Hemos de decir que hoy teníamos que hablar con Sol Blanco Soler sobre el grupo ETA y que, bueno, si no pasa nada, la semana que viene, la próxima, estará con nosotros un día de estos, que no ha quedado aplazado, le ha surgido un problemilla y, bueno, estas cosas pasan a última hora. Ella ha prometido estar con nosotros y estará. Ha sabido un poco mal. No pasa nada, estará con nosotros seguro. Y luego en la segunda parte del programa tendremos una chica que viene aquí a contarnos un testimonio, la más interesante. Muy, muy interesante en su puesto de trabajo, donde supuestamente ocurren fenómenos paranormales y provocando cierta inquietud entre la gente trabajadora de ese dicho. ¿Sí? Muchas gracias, Marta. Tengo aquí a mi derecha también Mario Ortega, buenas tardes. Muy buenas tardes. También un auténtico neófito de este tema, como nosotros, ¿eh? También estoy un poco perdido, lo conozco más o menos de refilón, pero no, aquí pues preparado para escuchar y para recibir toda la información que nos den y encantado. Bueno, tema improvisado, ¿no? Sí. Yo tampoco no me enteré hasta hace un par de horas que no. Hasta que no venías en el tren. Que el tema de Sol Blanco no ha caído, o sea, no lo sabía tampoco y me he quedado sorprendido, pero bueno, como decía Marta, ¿no? Vamos a improvisar y a lo que salga. A veces no hace falta estar súper bien preparado, a veces te sale un programazo de narices, ¿no? Yo creo que va a ser con la improvisación. Tenemos aquí a Carlos y tenemos a Luis, que son verdaderos entendidos en estas temáticas y seguro que lo pasamos en grande. Muchas gracias, Mario. Y también nos acompaña aquí en el estudio Luis Silva. Buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, Pablo. Tema que te toca muy de cerca, aunque no lo parezca, el tema este de el número phi este, porque la alquimia está íntimamente relacionado con él. Sí, todo lo que es la perfección, ¿no? La búsqueda de la perfección a través de la matemática, eso está muy relacionado con la filosofía hermética y sobre todo con la filosofía también alquímica, ¿no? Yo creo que lo vamos a pasar muy bien hoy, primero porque todo ha sido muy sorpresivo, como dice Mario y Marta, ¿no? Esto ha sido como, pues ha salido este tema porque ha salido, ¿no? Y hay que decir también que Carlos, pues es amigo mío, íntimo, somos como hermanos. Y he pensado en él porque es una de las personas que te tienes que llevar a un museo. Porque te lo llevas al museo y te dice, mira, esto es de el no sé qué, esto es no sé cuánto, esto es de la escuela, yo qué sé, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, pues él nos asesorará muchísimo. Y además, pues bueno, lo vamos a pasar muy bien con temas que la gente ha oído algo por la tele, pero que no, a lo mejor no acaba de perfilarlo, ¿no? Y hoy se tratarán cosas que seguramente dejarán mucho más claras todas esas cosas que están a medias, ¿no? Estoy seguro de que sí. Pues muchas gracias, Luis. A vosotros. No podía ser de otra manera, le damos las gracias a Carlos Folk por venir aquí de Folk, no sé si lo digo bien tu apellido, Folk. Sí, exacto, Folk. Vale. Por venir primero a última hora, que te hemos llamado de hoy para hoy, además te has prestado a venir sin ningún problema y nos has traído bastante información que vamos a ir desgranando poco a poco. Te agradecemos muchísimo que hayas venido hoy aquí a Los Misterios, además a estrenarse en la radio, que no has estado nunca en la radio, creo. Estuve hace tiempo y fue un tema más de concurso. Ya me ha chafado. Esto hay que cortarlo, no, que es broma. No, perdona, que es broma. Digo que sí, hace mucho tiempo estuve en la radio, pero bueno, básicamente a nivel de tema, de tocar un tema en profundidad y analizarlo, pues no. En cualquier caso es un placer y viniendo de Luis, que me ha hecho un tercer grado para que viniera y que tocábamos un tema que nos gusta mucho, pues es un auténtico placer. Bueno, pues si te parece vamos a escuchar un audio que hemos recogido, como hemos dicho hoy la voz de las tinieblas no la tenemos, que está malita, y le mandamos un abrazo enorme. Os recomendamos que os paséis por su iVoox, que está subiendo todos sus audios, que sabéis que son magníficos, que a nosotros nos encantan, pero bueno, hemos preparado un audio que hemos encontrado de un reportaje que se emitió en Televisión Española en la 2, es de un minutito, en el que nos introduce en este número tan extraño, y me gusta porque os va a dejar absolutamente liados cuando acabe el audio y empezaremos con el tema. Si os parece, vamos a decirle a Ana María Torralba buenas tardes, que no se lo hemos dicho. que está en la mesa. Bueno, no sé por qué siempre me olvido de la parte más importante, que la persona que está en sonido. Ya bueno, estamos otra vez con lo de Ana María, Ana las Torralba, broncas. Vale, gracias, gracias. Pues bueno. Hoy muy bien acompañada, ¿eh? Sí. Luego escucharemos a la persona que te acompaña allí. No nos escuchan. No nos escuchan. Muchas gracias por venir, como siempre. ¿Quieres dar las vías de contacto para todas aquellas personas que quieran hablar con nosotros? Sí. Venga. Y quería puntualizar, muchas gracias, Luis, por dar este temazo. Va a ser... bueno. Es que Ana es de matemáticas. Y es un mí, tema que le gusta mucho. Sí. Pero ha sido así un poco corriendo y las tengo bastante dejadas, todo hay que decirlo. Yo pero también. Pero me gustan mucho. Bueno, pues si te parece, damos las vías de contacto y ya entonces escuchamos el audio que hemos dicho. Venga. Venga, comenzamos. Comenzamos con la página web www.losmisteriosnosmiran.com, en el mail programa@losmisteriosnosmiran.com, en Twitter @misteriosmiran, en Facebook, YouTube y iVoox, poniendo en el buscador Los Misterios Nos Miran, allí podréis encontrarnos y descargarnos también. Y bueno, como bien ha dicho Pablo, en las plataformas digitales, Radio Fobos y Radio Denex. Pues muchas gracias, Ana. Y ahora venga, vamos a escuchar el audio que hemos dicho y nos adentramos en el tema. Existe un número que rige tanto la disposición de los pétalos de la rosa como las dimensiones de las obras de Le Corbusier, que se esconde entre las partituras de Debussy y tras la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que define la dinámica de los agujeros negros y la estructura microscópica de algunos cristales. Si quiere saber qué número es, siga las siguientes instrucciones, son muy sencillas. A partir de cualquier número, súmele el siguiente en orden ascendente. Empezaremos, por ejemplo, a partir del cero. Obtendrá una secuencia numérica infinita formada por números cada vez más grandes. ¿Y dónde está ese misterioso número del que hablábamos? Dividiendo cada término entre el anterior. Sorprendentemente encontrará que el resultado de este sencillo cálculo, a medida que lo realiza entre los términos ascendentes de la secuencia, se va aproximando a un número cuyos decimales son infinitos, el número phi. Pues hemos escuchado ese audio que decía lo del número phi. Luego iremos preguntando un poco más sobre este número, que es la mar de curioso, pero primero vamos a preguntarle a Carlos quién es Carlos Folk y por qué te adentras a investigar esto de este número en el arte pictórico. Bueno, la verdad es que el número phi tiene muchas ramas y la parte de pintura es solo una. En cualquier caso, cuando comienzas a ampliar y comienzas a centrarte en lo que significa y lo que significó para el Renacimiento, y sobre todo en la ruptura que significa Renacimiento y Medioevo, todo el aparataje grecolatino que ellos repescan, realmente te adentras en un universo absolutamente enorme. Seguramente se ha vulgarizado y al mismo tiempo se ha conocido a través del Código Da Vinci y de Dan Brown, donde se hacen pequeñas pinceladas sobre lo que es el número phi, la proporción y dónde se pueden encontrar. Pero lo que ocurre es que, como todas las cuestiones que realmente son ricas o son realmente infinitas, cuando comienzas a analizarlo puedes encontrarlo en todas las vías del saber, y nosotros vamos a tocar aquí quizás solo la pintura, pero lo podemos encontrar en la naturaleza, lo encontraremos en arquitectura, prácticamente en todo el universo está este número phi. Claro, por eso de alguna manera se le llama geometría sagrada, ¿no? Porque utiliza la matemática y lo sagrado, porque dicen que este es el número de Dios, ¿no? Se le llama de alguna manera así, como ya escuchábamos a Dalí diciendo esto, ¿no? Que él no era creyente en Dios, sin embargo la matemática de alguna manera le demostraba que sí, que existía. No sé si está referido a este número, pero antes de preguntarte qué es el número phi y irnos adentrando, ¿quién eres, Carlos? ¿A qué te dedicas tú? Yo soy abogado de formación. Lo que ocurre es que me gustaba tanto el derecho que al día siguiente de acabar la carrera le rogué a mi padre de que me enviara a los Estados Unidos para formarme a nivel empresarial, y entonces a partir de aquí, bueno, trabajé en una empresa Y digamos estos últimos años la formación ha ido más a nivel de bolsa, a nivel económico, de economía. Todo lo que es pintura al final es un hobby y el hobby al final se acaba convirtiendo en tu vida. O sea que de alguna manera todo el estudio está enfocado a, o sea, todo lo que has estudiado de esto es en referencia a que lo haces como hobby, pero has ido descubriendo que este número está también plagado en el arte, que es el número phi. Que recordemos, el número phi es PHI, que es muy parecido al número pi de Pitágoras, pero no tiene nada que ver, creo, ¿no? Exactamente, no tiene nada que ver. El número proviene de un señor, bueno, se le dio el nombre a partir de un señor que se llama Fidias, que es un... que es un escultor, es un pintor griego, pero de alguna manera el descubridor, porque de alguna manera este número ya existía y se había utilizado en la antigüedad grecorromana, un señor que se llamaba Fibonacci, fue el que abrió este abanico de geometría y de posibilidades a Europa. Tenemos que pensar de alguna manera que la Edad Media transcurre del más o menos del siglo VIII al siglo XII. Todo lo que estamos hablando a partir de ahora y todo lo que hace referencia al número phi, estamos hablando de Renacimiento hasta nuestros días. Y entonces un señor que vivía en Pisa, cuyo hijo, que era empresario y también era diplomático, pero cuyo hijo era absolutamente un genio de las matemáticas, por razones de trabajo fue enviado a Argelia, lo que hoy sería Argelia. En aquel caso era el gran Islam, donde las barreras o las fronteras que existen hoy en día, bueno, no existían en absoluto, ¿no? Y la gran eureka, o sea, lo encontré, significa que los árabes que de alguna manera no viven un renacimiento como vivimos en Europa, pero no viven el renacimiento básicamente porque ellos no tuvieron una Edad Media, todo el aparataje de cultura grecolatina ellos la tienen y durante, digamos, estos siglos de oscuridad, que tampoco lo son tanto, ellos tenían traducido todos los libros de Platón, Aristóteles, Fibonacci se encuentra que un libro de matemáticas que él traduce e introduce en Europa, que se llama Liber Abaci, y entonces digamos que a partir de él, porque nada de lo que él hace es invención propia, sino simplemente como pasó con Alfonso X en España, se comienzan a traducir todos los libros del mundo, digamos, romano, latino, que de alguna manera habían quedado, digamos, sepultados en cinco siglos de oscuridad, pues lo abre a Europa. Y entonces, digamos, que esta serie se le da el nombre de Fibonacci porque de alguna manera él es el descubridor, pero de alguna manera eso ya existía. Este chico, este señor es realmente un genio de las matemáticas y entonces cuando llega a Europa y lo publica evidentemente en latín, porque el latín en esa época no se hablaba, pero era la lengua franca de toda Europa, o sea, igual que nosotros aquí tenemos el plan Bolonia, tanto en la Edad Media como en el Renacimiento la gente se podía desplazar y estudiar en Alemania, en España o en Jerusalén y todo el mundo hablaba en latín y escribía en latín y leía libros en latín, pues él introduce este libro que se llama Liber Abaci y entonces introduce lo que es la serie Fibonacci. La serie Fibonacci es una serie, digamos, muy sencilla y que a partir de cierto momento la gente se da cuenta de que está en todos lados. La serie es bastante sencilla y básicamente parte de la proporción 1:1,6 o 1,618. Esto significa que si lo hacemos, si pensamos en... Yo creo que el ejemplo, Luis, esto tú lo sabes, el ejemplo que él ponía era de la multiplicación de ranas renacuajos en... O conejos. Sí, sí. En una especie de acuario, ¿no? La multiplicación. Entonces, básicamente, la serie es 1:1 y entonces, a partir de este momento, se suman el último número con el anterior, con lo cual es 1:1,2,3... 5, entonces básicamente 8, entonces aquí está el infinito, 13. Entonces lo que se dan cuenta es que la proporción con el número anterior y el número superior es 1,6 y 2,6. esto que al final, como todas las matemáticas, es como bastante frío, y las matemáticas a mí particularmente no me gustan demasiado, o más que no gustarme, tengo bastantes malos recuerdos infantiles y de bachillerato con las matemáticas. Sin embargo, básicamente todos los genios, en este caso del Renacimiento, y del Renacimiento sobre todo italiano, se dan cuenta de que esta proporción existe en todos, en todo el universo. Entonces comienzan a darse cuenta de que desde las caracolas hasta cuando haces un árbol genealógico, hasta las proporciones humanas, siguen esta proporción. Me parece que al principio tú hablabas del Código da Vinci, y es interesante el Código da Vinci porque lo explica, me parece que es a través del hombre de el cuadro de, bueno, el dibujo de Leonardo, que es el hombre de Vitruvio, a raíz, me parece que era de un asesinato. Pero bueno, en cualquier caso, la proporción 1-6 que explica, yo creo que bastante bien, Dan Brown en su libro, es todo el cuerpo humano, si cumple los cánones de belleza, que este es el segundo punto, se basa en 1-1-6. Con lo cual, por ejemplo, si calculamos la distancia de los ojos de un punto a otro, si consideramos que esto es un punto 1, un punto 100, la proporción de belleza es la misma, tiene que haber 1.6 del punto de la frente hasta arriba de todo. Lo mismo ocurre con la mano y el antebrazo, lo mismo ocurre con el antebrazo y la parte superior, lo mismo ocurre, digamos, entre las piernas y la parte superior del cuerpo. Digamos que todo el cuerpo humano, dentro de la oreja, y después lo iremos analizando, porque mi intención era explicaros cómo en algunos cuadros, en realidad son muchos, pero en estos tres cuadros básicamente, y especialmente los autores que son Velázquez, Leonardo da Vinci y Dalí, buscan esta proporción, y buscan esta proporción por un motivo muy, muy determinado, y es que en el Renacimiento, que a pesar de que, como su nombre indica, significa volver a nacer, de alguna manera lo que los renacentistas querían era hacer una cesura, crear un gran cambio entre el Renacimiento y el Medioevo. Para ellos el Medioevo, lo cual no era cierto, significaba la época oscura, y ellos pretendían, sobre todo a partir de 480 en Italia, demostrar que se volvía a recuperar, digamos, con por ejemplo con los poetas, Petrarca sobre todo, recuperar todo la sabiduría antigua. Sabiduría antigua, estamos hablando de Grecia y Roma, considerar la Edad Media como una época, digamos, de absoluta oscuridad, en que el conocimiento se había apagado, y ellos volvían de alguna manera a la fuente. Desde algún punto de vista, incluso el paraíso terrenal era Platón, era Aristóteles, era Pitágoras. Y entonces aquí viene un poco la gran obsesión que se da sobre todo en Florencia con los Medici, por todo lo que es latino, ¿no? Y entonces, bueno, yo intentaría describir, digamos, después de que haya explicado someramente, y espero que lo hayáis entendido, un poco que la serie Fibonacci que se debe a este señor simplemente es una proporción de números. Esta proporción de números, si por ejemplo pensáramos a nivel de un triángulo, sería la diagonal de un triángulo isósceles. Y si añades tres triángulos más, creas un pentágono. ¿Cómo explicarlo? Para mí la geometría sagrada, pero en el fondo no deja de ser geometría, los pintores buscan tres puntos. Uno de ellos es la belleza. Ellos llegan a la conclusión de que la belleza pasa por unos cánones. Esto incluso en el siglo XX, a pesar o hasta las vanguardias, y es cuando existen las vanguardias al principio de siglo, que los señores Picasso y compañía comienzan a cansarse un poquito y se enfadan y dicen que ya están un poco hartos de copiar a bustos y quieren salir a la calle, cosa que no habían hecho hasta ese momento. Por un lado está la belleza. Esta belleza les lleva a pintar la perfección, intentar alcanzar la perfección, Y el último punto es el tema sagrado, que es el que vosotros al principio de todo hacíais mención cuando hablabais de cuál es el, digamos, el último límite, cuál es el último límite a lo que es perfecto. Seguramente este punto es un punto, digamos, como muy sujeto a discusión. De alguna manera me parece que Dalí es capaz de dar una buena definición o como mínimo se explica bien en el sentido de decir, mira, nosotros somos capaces de llegar hasta el último punto y es la matemática o un cuadro desnudo, cuando comenzamos a sacarle los colores, comenzamos a sacar los motivos y encontramos, digamos, la base, la arquitectura, el esqueleto que está detrás del cuadro y llegamos a la matemática de las figuras, nos encontramos con el último punto y ese punto es la trascendencia, que es de alguna manera lo que busca la geometría sagrada. Digamos que puedes estar o no de acuerdo, yo diría que como todas las filosofías, digamos, está sujeta como mínimo a discusión, pero de alguna manera a gente que no tiene nada que ver con la pintura, que es un poco lo que yo quería tocar aquí, o la literatura, y nos encontramos, por ejemplo, con premios Nobel como Heisenberg, al final acaban hablando de lo mismo, ¿no? Y es que al final hay un límite, una barrera a partir de la cual puedes llegar a ver lo que es sagrado, lo último, pero el paso final no puedes verlo, que es un poco lo que Ludwig Wittgenstein, la de la filosofía analítica del lenguaje del siglo XX, toda la gente de Cambridge, básicamente Bertrand Russell, Frege, los alemanes, y después lo que sigue Ludwig Wittgenstein es bueno, el último salto no eres capaz de darle. Hay un lenguaje, puedes hablar sobre lo que existe, sobre la posibilidad, pero más allá de eso ya no puedes dar ese paso. Pues añadiendo lo que dices, ¿no? Y lo que decía también Pablo, ¿no? Geometría sagrada, matemática sagrada. Matemática, en griego, la palabra matema significa sabiduría, conocimiento. Por tanto, conocimiento sagrado, ¿eh? Y la palabra matemática que se atribuye a Pitágoras, se dice que Pitágoras tenía dos tipos de discípulos. Unos eran los llamados acusmáticos, que viene de acústico, oyentes, los que oyen. Son los que recibían la formación general que podía recibir cualquiera, ¿eh? La formación abierta, la formación exotérica. Sin embargo, tenía otros discípulos mucho más cerrados, mucho más ocultos, por decirlo de alguna manera, y se llamaban matemáticos, ¿eh? Esos eran los que recibían la enseñanza sagrada del maestro. Estamos hablando de Pitágoras, siglo VI antes de Cristo. Se le considera quizá el primer filósofo, el padre de la filosofía, ¿eh? Quizá de ahí, porque claro, los antiguos filósofos eran unos grandes observadores, observaban la naturaleza. Y esas imágenes de esas caracolas, esas olas haciendo esos remolinos, eso, todo eso les debía llevar a, no sé, a investigar, a analizar, tenían mucho tiempo para meditar, y supongo que llegaron a conclusiones pues, muy interesantes, ¿no? Quizá, como decía Pitágoras, dice, cuando Dios creó el mundo, geometrizó. Es decir, utilizó matemáticas para crear el mundo, ¿no? Es decir, claro, ¿qué geometría utilizó? ¿Realmente utilizaría ese canon, no? Fijaros, ¿no?, que la forma incluso de nuestra galaxia y a lo mejor hasta del universo entero es una espiral. Espiral, que curiosamente viene de espíritu, ¿no? Espir, la raíz espíritu, ¿no? Como que Dios es puro espíritu y a lo mejor de alguna manera geometrizó, ¿no? Hay imágenes, las conocerás, ¿no? De a lo mejor la forma de Dios con un compás, poniendo orden en un caos, en la materia, porque lo que pretende es quizá poner orden, ¿no? Lo que sí, ahondando en lo que dice Carlos, ¿no?, que ha hecho una exposición muy interesante, es de que es un canon de belleza. Es decir, cuando nosotros vemos un dibujo que está sometido a esos cánones de belleza, a esa geometría sagrada, nos gusta. Si vemos la Mona Lisa, ¿por qué tiene tanta fama? Y hablamos ahora de que tiene la geometría sagrada. Quizá hace 200 años o 100 años, ¿no, Carlos? La gente pues no caía en que estaba en geometría sagrada. Claro, Leonardo da Vinci la estudió. Y la estudió en profundidad. Era un maestro también de la geometría sagrada. Cualquier cosa que está sometido a la geometría sagrada parece ser que en nuestro inconsciente nos gusta. Forma parte. Lo que pasa es que lo que es curioso, y supongo que esto nos ha pasado a todos, y yo creo que incluso alguna parte de razón en que por la que vosotros hacéis este programa es las dobles lecturas, ¿no? Yo me encantaba a mí la filosofía en COU, cuando todavía existía COU, que ahora sería segundo de bachillerato, y recuerdo haber estudiado Pitágoras o estudiado Heráclites, Heráclito el de Éfeso, el que llamaban Heráclito el Oscuro, y realmente había muy pocas menciones, o básicamente ninguna, a la parte, digamos, religiosa. Al final, Pitágoras es un señor que se va a Egipto, hablan de que llega hasta la India, y el cristianismo, copia de Pitágoras, el pez, copia de Pitágoras el tema sectario, las sectas que se crean, copia el misticismo de Pitágoras, y de alguna manera lo único que nos enseñan en el colegio, quizá porque quizá sería adentrarse y de alguna manera también hay una parte, digamos, diferente o oscura dentro de Pitágoras, es esta parte, digamos, matemática. Pero la matemática para Pitágoras era absolutamente secundaria, porque al final estamos hablando de gente que era mística, ¿no? En el caso, por ejemplo, yo os recomendaría que de alguna manera, igual que estamos viendo, igual que estáis viendo en la página de Facebook, me parece que eran Las Meninas, o he cogido tres cuadros de los cuales hay una lectura, digamos, matemática. Yo no sé si esto realmente está muy bien dicho, pero en cualquier caso, Luis hablaba antes de la belleza, ¿no? Hay un canon de la belleza que los pintores o los humanistas del Renacimiento, a partir del siglo XIII en Italia, comienzan a estudiar. Y esto lo plasman en cuadros. Al final tú estás viendo un cuadro en el Louvre de París detrás de un vidrio blindado. Sabes que es la Mona Lisa, sabes que realmente es un cuadro bonito, sabes que es un cuadro caro. Digamos, la verdad detrás del cuadro es que fue muy apreciado durante muchos siglos. El hit parade se convirtió en un bestseller a raíz de un robo que hubo, porque un señor consideró que era un cuadro italiano y tenía que volver a Italia. Hubo un escándalo público muy importante, el cuadro se recuperó y a partir de aquel momento se hizo, digamos, que extremadamente famoso. Yo aquí un poco vuelvo a la escuela, y entonces me gustaría de alguna manera intentar mostraros una especie de ¿cómo os diría? Una especie de doble lectura, ¿no? El cuadro de la Mona Lisa podemos analizarlo como el cuadro de un señor que es Leonardo, que es un humanista y es capaz de inventarse el paracaídas, como abrir los cuerpos y hacer autopsias, y es capaz de buscar la perspectiva. El cuadro, la perspectiva, él la consigue a través de una técnica que él se inventó, que se llama esfumato, y es el segundo término, el tercer término dentro del cuadro. Si consideramos el primero, la señora, la Gioconda, que en principio era una creo que era una noble de Nápoles, o sea que de alguna manera hay un cierto ideal de belleza, pero esa señora existía y él se inspiró en esta señora. Pero lo que nos enseñan en la escuela es la técnica de Leonardo, que es básicamente maravillosa, y es conseguir crear un segundo plano creando un cierto desvaído para dar una perspectiva. Esta perspectiva luego en Las Meninas os explicaré que también consigue darlo. Lo que no te explican es que absolutamente todo el cuerpo de la Gioconda está parametrizado, y parametrizado con las bases del 1-1-6, que es la perspectiva, que es la serie de Fibonacci, que es la geografía, digamos, el número áureo, número dorado, la perfección. De alguna manera hay muchas lecturas, y realmente este ha sido un cuadro que ha gustado mucho. Yo recuerdo a Lawrence Durrell, que hablaba que viendo la sonrisa de la Mona Lisa, que es otra de las cosas que siempre se ha hablado, le daba la sensación de que era una señora que se acababa de comer, como si fuese una especie de licántropa a un señor o a un ser vivo, y estaba muy contenta, ¿no? Esta es una opinión de un escritor que otro tiempo fue muy conocido. Perdona que te corte. ¿Cómo, para la gente que ahora mismo no pueda estar viendo la Mona Lisa, cómo lo podríamos explicar de manera que la gente visualmente, o sea, se pueda hacer una idea de cómo es la matemática esta que sí, estamos hablando. Yo le explicaría que es una cosa, digamos, tan sencilla que no puede verlo, o no puede verlo a menos que coja una regla y comience a medirlo, pero tampoco tendría más sentido. Simplemente que sea consciente de que la proporción 1,6 se da en todo el cuerpo de la Mona Lisa. Se da entre los ojos y la frente, se da entre la nariz y las aletas de la nariz, se da entre la boca, que es 1, y las aletas de la nariz, que es 1,6, se da entre la frente y la parte inferior, se da entre la cabeza y el resto del cuerpo, hasta las manos. Creo que es en internet, en YouTube, hay unos señores que me parece que son arquitectos y que me imagino que les encanta la pintura, y pasan un vídeo que es absolutamente divertido, pero llega un momento que trazan tantas líneas que te pierdes, comienzan a trazar todas las líneas y te lo hacen a en vivo, en tiempo real, y entonces comienzas a ver las líneas y dicen, pum, pum, de un ojo a un ojo, uno. De la frente a frente 1,6, y entonces comienzas a ver todos los hexágonos y todos los triángulos que antes os comentaba, que la diagonal del triángulo es 1,6 cuando los dos brazos son 1, y en todo el cuerpo encontramos esta proporción. Al final, la pregunta que yo me hago y vosotros os hacéis, o todo el mundo creo que tendría que hacerse, es realmente el 1,6 consigue que la belleza de la Gioconda sea la señora más guapa del mundo. Pues no lo sé. Lo que ocurre es que si tú parametrizas estas proporciones y construyeses una máscara, si eso, digamos, fuera posible, y es muy fácil de hacerlo por internet, y debajo pones, por ejemplo, la cara de Kate Moss o pones la cara de Tom Cruise, curiosamente nos daremos cuenta de que prácticamente cumplen las mismas proporciones. O sea, es de alguna manera lo que decíamos de la belleza perfecta, ¿no? O sea, para medir ese estándar de belleza, la Mona Lisa no sería una persona guapa, por decirlo así, guapa en el sentido de belleza, pero sin embargo sí que es llamativa, ¿no? Es un cuadro que es un cuadro muy sencillo, imagino, para alguien que es... Es pintor, no tiene que, o sea, no parece que tenga mucho secreto, y sin embargo esconde no solo la traza de Leonardo, que es magnífica, y todos los secretos que tiene alrededor del propio cuadro, sino que además la geometría sagrada, que le llama, la matemática, el número áureo, ¿no?, como le queramos llamar, que lo hace al dedillo. Yo estoy poniendo en el chat, para las personas que nos estáis escuchando, y seguramente las pondremos en Facebook también, pero si no podéis verlo, con poner en el buscador Mona Lisa número áureo, aparece exactamente ese dibujo que tienes ahora mismo, que lo podrán ver esas proporciones. Es muy curioso, ¿por qué lo hacía Leonardo esto? ¿Por qué intención buscaba de geometrizarlo de esta manera? Yo creo que antes Dalí nos lo ha explicado, y yo creo que al final hay muy pocas respuestas, o no hay ninguna respuesta, y al final la respuesta yo creo que es personal. La serie Fibonacci o el número áureo puedes encontrarlo en obras del hombre, que al final puede ser un cuadro, o puede ser una tarjeta de Visa, o puede ser el Partenón, o puede ser la Torre Eiffel, que siguen estas proporciones. Un billete de dólar, un dólar. Exacto, nosotros como ser, digamos, inteligente, yo creo que inconscientemente hemos creado este número áureo, hemos construido muchas cosas con esta proporción, yo creo, de forma inconsciente, pero lo que Leonardo, Velázquez y sobre todo Dalí se plantearon, y yo creo que es una pregunta para un tipo de pintor que no solamente es un pintor, sino es una... que digamos que es un crítico cultural, o al final eran humanistas y eran señores que se preguntaban sobre casi todo y sobre las razones de la existencia, ¿no? ¿Por qué existimos o por qué existe algo y no existe la nada? Está en la base última. O sea, si esto existe en la naturaleza y nosotros hemos sido capaces de a través de la matemática, hemos sido capaces de encontrarle el canon, ¿por qué no llegar a firmar lo de Dalí, ¿no? Nosotros somos capaces de encontrar lo sagrado, la trascendencia última, que no podemos transmitir en palabras, como decía Wittgenstein, pero sabemos que está allí. De alguna manera, Salvador Dalí lo que nos dice es que él no tiene fe, como también nos decían los físicos, como Heisenberg o muchos otros, pero hay una cosa que es perfecta, la cual yo no le encuentro explicación, pero esa explicación tiene que existir, y esa explicación básicamente quizás sea el número áureo. ¿Por qué existe el número áureo? Al final nos estamos haciendo preguntas muy, muy básicas. Sin embargo, Dalí, continuando un poco con él, siempre decía que él no sabía pintar, que no se consideraba un buen pintor y que lo único que hacía, porque decía que no se consideraba buen pintor, entre otras cosas, porque era más inteligente que la media y por lo tanto él no pintaba bien, que los pintores que pintaban bien no eran inteligentes, eso lo decía Dalí. Sin embargo, Dalí, aquí tienes un cuadro, pero en la inmensa mayoría de sus cuadros utilizaba también este número áureo, también buscaba esta geometría sagrada y esta perfección en esos cuadros que parecen tan raros, tan absurdos, y en el sentido de esos relojes que caen derretidos, ¿no? Aquí Gala, pues no recuerdo cómo se llama este cuadro, ahora no lo dirás tú, pero Leda atómica. Donde parece que está todo desordenado, existe un orden matemático. Sí, exacto. A ver, yo creo que evidentemente en el siglo XX estamos hablando de otro tipo de arte, o como mínimo las vanguardias a principio del siglo XX rompieron un poco lo que había sido hasta ese momento el arte. O sea, desde el Renacimiento a esta parte estamos hablando de arte como artesanos, con lo cual estamos hablando de gremios, estamos hablando de gente que se forma, y digamos que el romanticismo crea una disrupción que es lo que de alguna forma quiere renegar, y hace muy bien Dalí, porque me parece que en otra entrevista acaba diciendo, mira, yo no sé si soy un genio, dice, prefiero no serlo, yo pinto, pero bueno, yo creo que pintaba muy bien y solo hace falta ver los cuadernos que están en el Museo de Figueras y ver los cuadernos de cuando tenía 6 años y lo que era capaz de pintar sin formación alguna, y realmente el talento que tenía era absolutamente extraordinario. Pero lo que renegaba era el genio romántico. Él decía, los genios mueren, como el romanticismo les encantaba, igual que la noche, igual que todo lo que es el Sturmondrang, les tiene este punto romántico, y dice, yo quiero vivir mucho tiempo y yo no soy un genio, ¿no? Los genios como Mozart mueren muy jóvenes, y los genios como cualquier otro mueren muy jóvenes, ¿no? Lo que ocurre es que lo que de alguna manera en algunos autores, como es Leonardo, como es Velázquez y como es Dalí, y si os parece ahora hablamos un poquito de este cuadro que es Leda atómica, estos autores realmente son tanto buenos pintores como grandes pensadores. Y Dalí, de alguna manera, un poco con... Perdona, Carlos, ¿cómo se llama el cuadro? Que no sé se llama Leda atómica. Leda atómica de Dalí, lo digo para que la gente lo busque en internet. Sí. Yo ahora se lo voy a buscar para ponérselo en el chat, pero los que nos escuchan por podcast. Perdona que te corté. No, no, en absoluto. Mira, si quieres describo un poquito el cuadro para que la gente que nos escucha se haga un poco la idea. Y estamos hablando de un cuadro donde está Gala, digamos, flotando. A su lado está un cisne. Ella está flotando en el aire y todo está suspendido. Digamos que sus pies se están apoyando en libros, que es como si fuese un pequeño pedestal. Detrás tiene el mar y un azul muy desvaído, con unos colores, yo diría que en este caso muy poco dalinianos. Y tiene dos rocas a uno de los dos lados, simplemente para crear la sensación de infinito, ¿no? Como todos los cuadros de Dalí, al final no puedes olvidarte del contexto donde está viviendo. Yo creo que Dalí es un caso aparte, pero Dalí en el fondo no deja de ser un surrealista, y como todo el movimiento surrealista de principios de siglo, se mueve en unos parámetros muy determinados. Se mueve con toda la teoría de Freud del psicoanálisis, del sueño, se mueve con la escritura automática, se mueve con la deformación, se mueve con la desestructuración de los cuerpos, se mueve con la física atómica. Dalí decía, y al final todos estos movimientos, todas estas vanguardias, todos tenían sus manifiestos. Dalí decía que él había inventado y que él previamente a Einstein había inventado la teoría de la relatividad, ¿no? De alguna manera que todo esté flotando obedece a la idea de Dalí de que estamos viendo un átomo. Estamos viendo, digamos, partículas subatómicas que están flotando. De ahí que todos los objetos estén suspendidos. De alguna manera, yo creo que Dalí se atrevía demasiado a decir que él había sido capaz de inventar y hallar la teoría de la relatividad antes que Einstein o antes que Oppenheimer, pero de alguna manera lo que sí que es de resaltar es que la formación académica de Dalí era importante. Y había leído mucha matemática, había leído mucha física y de alguna manera esto lo está implementando en los cuadros. El número áureo, que si queréis hablamos ahora, es la parte principal o la parte básica de este cuadro. Nos podemos quedar, como hablaba antes, con diferentes lecturas. Por ejemplo, aquí tenemos dos personajes que están volando, uno es Gala y otro es Leda. Si hacemos una lectura, digamos, no diría superficial, pero sí una lectura fácil. Aquí hay una personificación. El cisne es Dalí y Gala, de alguna manera, no estamos hablando de un personaje real, porque si os fijáis es una mujer que está idealizada. Bueno, de hecho, Dalí era muy amigo de un gran matemático que se llamaba Matila Jica. Y escribió pues sobre geometría sagrada, sobre el número áureo. Hay un libro, fijaros, os voy a pasar el título. Ese libro se publicó en el año 1927. El título del libro, de Matila Jica, es Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes. Es decir, lo que ahora parece que se vuelve a recuperar, esa búsqueda del número áureo, de la geometría sagrada en la naturaleza, y hay ahora físicos y matemáticos que están buscando esas coincidencias entre la naturaleza y ese número sagrado, ese número áureo. Resulta que en el año 1927, Matila Jica, ese gran amigo de Dalí, y todo lo que le enseñó Matila Jica y las obras de Matila Jica sobre geometría sagrada, él las muestra en cuadros como esta de Leda, ¿no? Pero también en la Santa Cena, también, la Sagrada Cena de Dalí y en otros cuadros, ¿no? Ahora me está enseñando aquí Pablo cómo está lo que es pues la estrella de cinco puntas, ¿no? La pentalfa, esa estrella de cinco puntas. Claro, la estrella de cinco puntas era el símbolo por excelencia de los pitagóricos y era por una sencilla razón, porque si cogemos cada una de las líneas que nos salen de esa pentalfa, de esa estrella de cinco puntas, nos salen cinco líneas, cinco tamaños diferentes de líneas. Si cada uno de esos tamaños lo multiplicamos por 1,618, nos da la longitud de la siguiente. Cogemos esa, la multiplicamos por 1,618 y nos da la longitud de la siguiente. Es decir, por eso, por esa matemática sagrada, los pitagóricos utilizaban esa imagen. La tenemos, por ejemplo, en la Catedral de Gerona. Cuando entramos por una de las puertas, vemos esas pentalfas, ¿no? Esas estrellas de cinco puntas, ¿no? Y era por eso, porque está quizá una de las figuras geométricas más sometidas o perfectamente sometida a la geometría sagrada. Y Leda está precisamente, ese cuadro de Leda, está perfectamente incrustado ahí en un círculo dentro de una pentalfa, ¿no? De una estrella de cinco puntas. Me gustaría decir una cosa, y es que Luis, yo soy un auténtico neófito en esto y en casi todo en la vida, pero Luis me mostró un vídeo que lo pone siempre en sus ponencias y que seguramente lo subiremos en Facebook, en el que este número áureo aparece ya no solo en los cuadros, como decíamos antes, como hemos estado diciendo, sino que la alquimia está tremendamente vinculada a él y la propia naturaleza. Y en este vídeo se puede ver que es un vídeo que apareció en el programa Redes de Televisión Española de Eduard Punset, o sea que no es un programa en el que aparezcan cosas absurdas, por decirlo así. En este vídeo se podía ver cómo esta geometría, como este número áureo, estaba absolutamente vinculado a la concha de mar que decía Dalí al principio, a los girasoles, y al final aquello va creándose de una manera que o sea, está vinculado a la naturaleza 100%, ¿no? Sí, a ver, es que es muy curioso porque antes hablaba Carlos de la secuencia Fibonacci, ¿no? Ese 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, y 8, 21, y 21 y 13, 34, y 34, en fin, el número posterior se suma al anterior, pero es que cuando analizamos, por ejemplo, el reino vegetal o las flores, y vemos que a lo mejor el número de pétalos que tiene esa flor es exactamente dentro de, está dentro de lo que sería el número de Fibonacci, ¿no? En esta serie de Fibonacci, ¿no? O contamos las hojas y justamente son la cantidad de hojas que están dentro de la serie Fibonacci. Eso sorprende mucho a, pues a los que están investigando eso, ¿no? Claro, pero es que si vamos más atrás y si vamos a la matemática sagrada, ¿se creó el universo en base a este número? Por eso quizá es un modelo, el arte, intenta imitar el arte, pues incluso a la creación. ¿Por qué nos gusta eso? ¿Por qué lo entendemos con un canon de belleza? ¿Eh? ¿Por qué las personas que a lo mejor están más sometidas a ese número áureo en sus facciones quizás son más atractivas que otras? ¿Por qué? Quizá porque está en la naturaleza y nosotros somos parte de la naturaleza. Igual está en nuestros genes. Y por eso nos parece agradable o hermoso ver algo que está sometido a ese número áureo o está pintado en ese número áureo, en esa forma. Es atractivo para nosotros, ¿no? Me gustaría hablar de Durero. No sé si hablarás de Durero, Carlos, ¿no? Pero Alberto Durero, yo es que estoy enamorado de Alberto Durero, es un pintor sensacional, un humanista, ahora alemán. Perteneció, no se sabe mucho, pero sí que perteneció a una secta exclusiva de humanistas alemanes, ¿no? Con Erasmo de Rotterdam y compañía. Él sabía de la existencia de algo que se llamaba secretísima ciencia y se fue a Italia a buscarla. Y fue a Florencia a ver, pero no se la dieron. Quizá no se mereció en aquella época que se la dieran, ¿no? O no dio con los contactos suficientes o no tenía la fama suficiente en aquel momento cuando fue en su primer viaje a Italia para conocer esa secretísima ciencia. Pero cuando se hizo más famoso, resulta que se fue a Italia, ya venía con el nombre de Soy Alberto Durero, cuidado, y sí, le dieron esa secretísima ciencia. Claro, con el tiempo supimos de qué iba esa secretísima ciencia, porque 3 años antes de morir, en el año 1525, escribe un tratado sobre el compás y hacer figuras con el compás y la regla y tal. Él sabía que se estaba muriendo, lo intuía que se estaba muriendo, y quiere darle a los nuevos pintores alemanes, manifestarles los secretos que había aprendido ahí en Italia con esa secretísima ciencia, ¿no? Y en ese libro es donde está esa famosa espiral de Durero, que la construye en base a hacer rectángulos basados en la matemática sagrada. Se van haciendo rectángulos, se van aumentando en su tamaño en relación a la proporción del 1, 6, 18, y al final se puede ir construyendo esa famosa espiral que Carlos tiene aquí encima de la mesa en la Mona Lisa, ¿no? La Mona Lisa está sometida a esa espiral de Durero, ¿no? Es decir, quizá lo que no vemos en el fondo con nuestros ojos, quizá a lo mejor algo que tenemos dentro, sí que lo ve, sí que ve ese canon de belleza, ¿no? Bueno, al final vuelvo un poco sobre lo mismo, ¿no? O sea, estamos hablando de creaciones pictóricas, creaciones literarias, pero de alguna manera lo que hemos de preguntarnos es muchos de estos cuadros que nosotros consideramos bellos, con lo cual es una palabra como, yo diría, como vacía y al final que se ha vulgarizado, al final las cosas y los cuadros se consideran bellos o no bellos, cuando realmente detrás de los cuadros hasta lo que es el siglo XX hay un propósito. De alguna manera, en la ruptura de lo que significa el Renacimiento, los cuadros de la Edad Media eran básicamente planos, pero si nos remitimos al fin o la utilidad de los cuadros y podríamos hacer una historia de la pintura como hace Ernst Gromovich, a partir de la utilidad nos daremos cuenta de que de alguna manera lo que muestra Cristo y lo que muestran los cuadros sobre la crucifixión es lo que se quería mostrar o que la Iglesia quería transmitir a sus fieles, ¿no? Si volvemos a Leonardo o volvemos a Dalí, que son realmente personas que no solo pintan, sino que reflexionan sobre el arte y reflexionan sobre la pintura, es estos cuadros que nosotros consideramos absolutamente geniales, tienen la base del número áureo. Y entonces aquí la pregunta que nos hacemos y la pregunta que me hago yo, pero que evidentemente no tiene respuesta, es cuando le quitamos la máscara, que nos encontramos detrás, ¿no? En los griegos, cuando hacían teatro, la utilizaban máscaras, y las máscaras se llamaban personas, que significaba personare, para sonar. Normalmente llevaban máscaras y cada una de las máscaras había diferentes, era alegría, ira, y entonces se las iban cambiando y iban utilizando los personajes, ¿no? no sé, yo os invitaría, y la gente que nos está escuchando también os invitaría a hacer, digamos, esta una segunda lectura sobre estos cuadros, ¿no? Estos cuadros que nosotros consideramos, o que yo considero que son absolutamente brutales. Si desnudamos a Gala, que básicamente ya está desnuda, ¿qué es lo que encontramos detrás? Encontramos solamente la perfección, y la perfección podemos llevarla hasta unos números, y estos números nos llevan hasta una frontera, hasta un límite más allá del cual no podemos pasar, pero que yo creo que intuimos algo, ¿no? Yo creo que antes hablaste del siglo XX, si ahora en el siglo XX se sigue pintando sobre esta base, ¿no? Yo te diría que a medias. La gran ruptura que significan las vanguardias a principios del siglo XX es pintar con ideas. O sea, nosotros si vemos un cuadro de Miró, por ejemplo, no hay cuadros mejores y peores. Todos los cuadros básicamente son los mismos, porque lo que intenta reflejar Miró son ideas. Podría explicar una anécdota, y Miró con 50, con 60 y con 70 años seguía yendo a clases de pintura porque no pintaba especialmente bien. Pero era una persona muy inteligente y era una persona que estaba transmitiendo ideas. Esto lo hace Magritte, lo hace Delvaux, que son surrealistas igual que Dalí, pero lo hacen los dadaístas, o es capaz de hacerlo Marcel Duchamp cuando coge un retrete, lo gira, le hace una pequeña inscripción y simplemente por el hecho de hacerlo y ponerlo en una galería lo considera arte, ¿no? Nosotros tenemos en este siglo XX, XXI, una ruptura importante de la concepción artística, ¿no? Y esta concepción artística separa lo que es el artesano, que es Dalí, que es un señor que pinta muy bien, pero que se ha pasado muchos años en la academia. Rompe lo que hizo Velázquez, que es irse a Italia y pasarse mucho tiempo estudiando la pintura que se hacía allí para aprender. Y es lo que en parte no se da en el siglo XX, ¿no? Podemos encontrar unos cuadros del expresionismo abstracto americano, donde lo que están transmitiendo son colores, son grandes manchas de colores, pero que eso no significa que sean cuadros, digamos, pintados por niños, como dice mucha gente, pero están transmitiendo otras cosas, están transmitiendo emociones, están transmitiendo ideas. Lo que aquí estamos hablando, y estamos hablando yo creo de artistas con mayúsculas, estamos hablando de gente con una formación muy importante que seguramente antes de pintar el cuadro comenzó a medir y pensó realmente lo que quería pintar. Por ejemplo, Botticelli en el 480, yo qué sé, por ejemplo, cualquier cuadro, el de Venus saliendo de la concha, ¿no? De alguna manera él tenía encargos, le decían lo que tenía que hacer, y yo no sé hasta qué punto él tenía grandes conocimientos en lo que era la mitología grecolatina, pero de alguna manera si no lo tenían se lo dijeron, porque muchos de los cuadros son absolutamente palimpsestos. Comienzan a coger, digamos, ideas que le gustaban al señor de la época, porque estamos hablando de artesanos que son casi siervos, ¿no? Sandro fue un alumno. Y ahí, bueno, en las épocas de su vida de pintor, ¿no? Llega un momento en que empieza a pintar, pues, por ejemplo, la Venus ¿no? De Botticelli, que le llaman, ¿no? Bueno, esa Afrodita que sale de las aguas no es más que una manifestación de la mitología que le habían enseñado. Y luego tiene una interpretación alquímica, que no es el momento de explicarlo aquí, porque si no estaríamos mucho tiempo, ¿no? Pero hay toda esa filosofía que aprendió en la escuela de neoplatónica, como alumno que fue, la manifiesta en los cuadros, que es una de las cosas también bellas, ¿no? De poder encontrar en esos cuadros realmente la sabiduría. Está ahí, está en las pinturas, pero hay que saber leer las pinturas, ¿no? Yo, de las cosas que bueno, a veces choco con Carlos, ¿no? Es cuando vamos a lo mejor a esas pinturas tan modernas, ¿no? Y dice, mira qué bonito, ¿no? Y ves una mancha ahí pintada, ¿no? Yo es que no acabo de entender. Y a lo mejor dice, ese cuadro vale tanto. Yo no sé si es una idea o no es una idea, pero la verdad es que yo me quedo con los cuadros de toda la vida, de Velázquez y de compañía, ¿no? Y si quieres hasta de Salvador Dalí, por esa genialidad que tiene y esas cosas tan raras, ¿no? Que dicen, ¿no? Que estaba a lo mejor tomándose algunas cositas para poder pintar esos quesos o esos esos relojes gruyerescos, como le quieras llamar, ¿no? Pero yo entiendo, a lo mejor me equivoco, pero yo entiendo que a lo mejor, aunque rompieron en cierta manera con una época, él quiso volver a recuperar esa filosofía que tenían los antiguos, claro. y plasmarla, porque si está en un todo, él quiso también plasmarla en el siglo XX. Quiero decir que algo de esa genialidad también venía heredada de antes, ¿no? Carlos, yo quería comentarte, cuando hablamos del número áureo, las proporciones, ¿crees que los modelos, tanto personas, cosas, objetos, que el autor cogía en este caso como modelo, digamos, buscaba esos modelos que se acercan más a la perfección, o cogía cualquier modelo, cualquier tipo de persona, y lo que hacía era adaptar esas proporciones para sacar el máximo partido, digamos, sacar ese canon de belleza? ¿Estamos hablando de Leonardo o estamos hablando de...? Podríamos hablar pues de cualquier autor que esté aplicando esas proporciones sagradas. A medias. Esta pregunta yo creo que se contesta a medias. Pero esto es más, yo creo que es más un tema de teoría cultural. Me explico. Si cualquier cuadro de Velázquez, y Velázquez también era una persona que tenía una formación extraordinaria y que de alguna manera él seguía el número áureo en todos sus cuadros. Si nos fijamos en los cuadros de Velázquez, por ejemplo, no especialmente el este de las Meninas, que lo tengo aquí, pero yo qué sé, Vulcano. La gran diferencia de Velázquez con las generaciones anteriores suyas es que Vulcano es una persona, no es un canon. Todo lo que es el Renacimiento... buscan canones de belleza, con lo cual no nos encontramos con personas reales. Digamos que esta es la gran diferencia que nos explicaban en el colegio entre griegos y romanos. Una escultura griega tiende a estilizar a la persona. Es como si la persona hubiese pasado por cirugía estética y está un poquito más guapa de lo que tendría que ser. Los romanos no era así. Los romanos, si tenían una verruga, acostumbraban a tener una verruga. A pesar de que los emperadores romanos... que se dieron cuenta de que divinizándose conseguían controlar mejor a la población, sobre todo la parte oriental, y tenían una ascendencia sobre el pueblo, también crearon pequeños modelos, ¿no? Pero en principio no. O sea que más o menos podríamos decir que el resultado final sería una obra mejorada de lo que es el original. Exacto. Mira, cuando Durero se va en el segundo viaje a Italia, y ahí le enseñan esa, lo que llamaban los alemanes, secretísima ciencia, se viene con las proporciones, ¿no? Se viene con la divina proporción, y lo primero que hace cuando llega es coger a 10, no sé si eran 10 o 20 modelos, personas, abuelos, jóvenes, maduritos, etcétera, y empieza a medirlos, porque quería saber si las proporciones esas que le habían enseñado se manifestaban de lo mejor de una manera correctísima en esas personas. Y se dio cuenta de que no. Se dio cuenta de que esas proporciones son, como decía Carlos antes, un canon de belleza, un canon de perfección, pero es que además nos lleva a lo sagrado, que es la parte quizá más importante, ¿vale? Pero a la respuesta que decías, Durero lo hizo, es decir, dijo, bueno, vale, sí, en algunas personas, vale, eso es correcto, pero no en todas, ¿eh? Lo que pasa es que lo que se investiga hoy es, y la sorpresa, que si bien no se manifiesta mucho en nosotros, sí que se manifiesta en la naturaleza, ¿eh? Se manifiestan las caracolas, pensar que nuestra Vía Láctea, por ejemplo, pues es una espiral, ¿eh? Hay muchas galaxias que son espirales, o sea, es decir, de alguna manera, esto se manifiesta. ¿Por qué? No lo sabemos. Vámonos a Pitágoras, decía, cuando Dios creó el mundo, geometrizó, es decir, puso orden, ordenó. ¿Y cómo se ordena? De una manera correcta, matemáticamente. No hay otra. Si os parece bien, me gustaría leeros un poema de Rafael Alberti. Rafael Alberti no es, digamos, un santo de mi devoción, pero sí que me gustaría, como mínimo al principio, haceros una pequeña reflexión, y es que es un señor que me parece que militó en el Partido Comunista y no era precisamente religioso. El poema se llama La Divina Proporción, y entonces veréis, digamos, los tres aspectos que estamos hablando: el aspecto matemático, el aspecto filosófico y el aspecto religioso. Viniendo la persona que viene, yo creo que como mínimo nos merecería una pequeña reflexión. Si os parece bien, lo leo. Dice: a ti, maravillosa disciplina, media, extrema razón de la hermosura, que claramente acata la clausura, vive en la malla de tu ley divina. A ti, cárcel feliz de la retina, áurea sección, celeste cuadratura, misteriosa fontana de mesura, que el universo armónico origina. A ti, mar de los sueños angulares, flor de las cinco formas regulares, dodecaedro azul, arco sonoro, luces por alas un compás ardiente, tu canto es una esfera transparente, a ti, divina proporción de oro. Estamos ante un soneto, el... Cuando vivió en Italia, también se debió empapar de todo lo que es la cultura grecolatina. Y aquí, si os fijáis, nos encontramos en varios aspectos que, viendo de una persona absolutamente atea, tienen un punto. Estamos hablando de ley divina, estamos hablando de misterio, estamos hablando de universo armónico y estamos hablando de divina proporción de oro. Yo creo que esto da de pensar. Más allá de lo que pueda ser este soneto. Bueno, yo quería preguntar, porque habéis comentado lo de la perfección en los cánones de belleza, ¿sí? Y bueno, tengo que comentaros que nosotros, haciendo cosas con Photoshop, y normalmente lo que se hace para las modelos es duplicar un lado de la facción de la cara, ¿vale? Muchas veces lo que ocurre es que quedan extrañas a la vista, o sea, parecen como no humanas, y lo que hay que hacer es retocar ciertas partes para que no sean tan simétricas. Esto de la perfección del 1,16 y tal, no sé en qué se basan para decir que la perfección en los cánones de belleza es este número, y tiene que ver cuando nosotros mismos, los que retocamos la fotografía, somos los que además en las modelos normalmente es que no pueden ser exactamente simétricas, porque algunas veces que lo hemos hecho ha quedado terrible, parecen monstruos, realmente te dan miedo esas fotos, y hay que ponerles algunas cositas o moverles un poco la ceja para que no sea tan simétrico o tal. Pero si la Gioconda realmente, bueno, es un cuadro que a mí no me... Sí que hay cosas que puede gustarte, pero, por ejemplo, me impacta más La última cena, que no sé si tiene algo que ver, no tengo ni idea, pero no sé, todo lo demás, bueno, ahí va, pam, ahí lo he dejado. Bueno, aquí estamos hablando de dos cosas diferentes, o sea, lo que es la simetría y lo que es el número áureo, la proporción que descubrió, que dio al mundo Fibonacci, ¿no? De alguna manera, antes creo que lo comentaba, y es, podemos construir matemáticamente una cara con las proporciones. Evidentemente, la perfección, de alguna manera, no existe y no podemos alcanzarla. Es lo que Platón creaba, o lo que se inventó Platón con los dos mundos, ¿no? Estamos en el mundo real y después estaba el mundo de las ideas, que de alguna manera es un mundo que después el cristianismo... adquirió porque era muy goloso, ¿no? Al final, las ideas con la idea de Dios y la idea de los ángeles pues casaba mucho, ¿no? Pero de alguna manera lo que antes hablaba, si somos capaces de construir, matemáticamente es muy fácil, las proporciones de una cara en base al número áureo, y después debajo ponemos una foto de Tom Cruise, nos daremos cuenta de que encajan a la perfección. Y si ponemos mi cara, veremos de que no encaja. Con lo cual, yo creo que simetría es otra cosa. O sea, evidentemente la perfección no existe. Tom Cruise seguramente tiene un lunar en un lado, con lo cual hace que tenga rasgos de imperfección. Pero si desnudásemos, fuésemos capaces de desnudar su cara, nos daríamos cuenta de que todo lo que nosotros consideramos bello sigue este canon. No sé si la Mona Lisa, si la partimos por la mitad, las dos partes de la cara serían simétricas, ¿eh? O sea, es que son, como dice Carlos, son cosas diferentes, ¿no? Es decir, el que esté sometido a una proporción no quiere decir que la mitad de la cara sea... Yo creo que si la partimos por la mitad nos vamos detenidos. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, seguro. Eso seguro. Pero un poquito a Durero le pasó lo mismo, ¿no? Él llegó de Italia midiendo a las personas a ver si eso era así. Quiero decir que es una curiosidad que han tenido durante Sí, pero hay algo, no todo, pero hay partes en el cuerpo humano que sí se manifiesta. Es decir, hay partes en el cuerpo humano que si se multiplican por 1, 6, 18 nos da otro tamaño del hueso. ¿Me explico? Es decir, hay huesos, por ejemplo, que sí, que se manifiesta. Ahora no me digáis porque no me he traído datos, ¿no? Pero es verdad, se manifiesta, ¿no? Hay una serie de proporciones y unas curiosidades, ¿no? En el cuerpo humano que a lo mejor, pues mira, no sé, no está sometido a este canon, ¿no? Pero, por ejemplo, si estiramos los brazos, por norma general, parece ser que la longitud de nuestros brazos estirados es la misma que la que tenemos nosotros, ¿no? Si cogemos la cabeza, prácticamente es nuestro palmo, ¿eh? Es decir, más o menos hay unas medidas, ¿eh? Más o menos, ¿eh? Que bueno, y multiplicando tantas cabezas se da el tamaño que tiene el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que bueno, que ahí están. Nos estamos centrando en el canon de belleza porque me imagino que es lo más fácil, lo más llamativo, pero de alguna manera creo que alguno de vosotros habéis mencionado la Santa Cena, o si cogemos las Meninas nos encontraríamos en lo mismo. Ya no estamos hablando de canon de belleza, al final las Meninas es un cuadro que después de verlo difícilmente te olvidas de él. ¿Dónde está aquí el canon o dónde está aquí Fibonacci? Está simplemente en la proporción y en la distribución de los personajes dentro del cuadro. En la Santa Cena volvemos a lo mismo. Tenemos la distribución de los personajes cuando están todos sentados, también con esta escala. Las pequeñas separaciones que hay entre ellos y las agrupaciones se rigen por el 1,6. ¿Por qué no se entra mejor este cuadro por los ojos? A ver, evidentemente estamos hablando de Velázquez y estamos hablando de un señor con un talento infinito. Si estamos hablando de las Meninas, estamos hablando de un cuadro que estamos hablando del hecho de retratar, no ver a los retratados, sino ver a las personas que están siendo retratadas, lo cual en el siglo XX en filosofía ha sido un cuadro como muy utilizado, porque en primer lugar tenemos ahí el tiempo detenido, hay un movimiento que nos da la sensación de que realmente los han atrapado en el tiempo y están congelados. La distribución es curiosísima porque tenemos el reverso del cuadro con Velázquez que está mirando y nos está mirando a nosotros, pero de alguna manera lo que está mirando es a los reyes, a Felipe IV, y está pintando su cuadro. Número áureo. El número áureo está entre la distribución de los personajes. Comenzamos con la pequeña cara de la infanta. Entonces, esto lo podéis encontrar fácilmente en internet. Haciendo pequeños cuadrados y con la base logarítmica, creamos rectángulos y al final todo el medio cuadro donde están todos los personajes están absolutamente agrupados. Velázquez lo sabía, absolutamente. Después hay un juego evidentemente de espejos que no es nada desdeñable, como el señor que está saliendo de detrás, que realmente todavía nos estamos preguntando quién es, ¿no? Pero utilizó esta proporción. ¿Llevar esto del número áureo a tener sensaciones que no puedes llegar a comprender? Y me explico, porque el mejor ejemplo sin duda es Las Meninas, ¿no? Es un cuadro que creo que mide 5 metros de alto, y ahí lo digo sin tener ni idea, y nosotros hemos estado precisamente delante de él. Lo tienen en una sala donde está solo él expuesto, creo que al otro lado hay otro cuadro, pero está solo él, y toda la gente que llega, entendidos, no entendidos, no sé si es por la magnificencia del cuadro, por lo grande que es, pero bueno, en el Prado hay muchos cuadros grandes que pasas delante de ellos y te dan igual, así de sencillo. Sin embargo, Las Meninas tiene algo que te atrapa. Yo no sé si es esta matemática sagrada que parece, o sea, este número áureo que parece increíble que aquí esté también, porque hablábamos antes de un rostro que es la Gioconda, ¿no? En primer plano es un rostro, luego el desorden ordenado de Dalí, y sin embargo esto que parece una foto de familia tiene también un secreto detrás que es la perfección de Velázquez, que bueno, no era manco en estas cosas tampoco. No, en absoluto. Yo creo que sí, yo creo que los grandes cuadros y los genios tienen esto. Hay alguna razón que hace que te atrapen, ¿no? Difícilmente sales de puedes recordar, yo qué sé, la entrega de llaves, el cuadro, cualquier cuadro de cualquier otro pintor, ¿no? Tú tienes Goya y Goya ves los ojos, ves la facción y ves la distribución de personajes y ves allí una lucha de poder. Yo con Velázquez y particularmente con este cuadro, pero básicamente todos utilizan también la proporción áurea, tiene algo que te atrapa. Yo creo que el arte tiene esta capacidad de trascendencia. Eres capaz de ver algo que lo sientes y que tiene difícil explicación. Pero yo creo que la explicación es esta. Y la explicación final del número áureo, esto nos lo puede decir Luis. Yo creo que es creer o no creer de que ese número tenga connotaciones, digamos, religiosas, ¿no? Filosóficas las tiene seguro, matemáticas las tiene seguro, religiosas puede tenerlas. Yo, antes de que conteste, Luis, una curiosidad. ¿Cuánto tardó Velázquez en pintar este cuadro? ¿Cuánto tiempo le llevó? No sé si lo sabes, ¿eh? No, desconozco. Velázquez pintó poco. Pintó poco porque Velázquez, pintó yo creo que es un poco más de 100 cuadros. Antes hablaba de que no puedes descontextualizar los cuadros, ¿no? Seguramente la música clásica del siglo XX es muy complicada de escuchar, porque si piensas qué ha pasado en el siglo XX y piensas que ha habido dos guerras mundiales y ha habido muchas revoluciones a nivel de conocimiento, hace que la gente que compone música no puede componer de la forma que componía Mozart, o no puede componer como al final del barroco, como hacía Bach, ¿no? Pero y aquí, por ejemplo, hay una anécdota que yo creo que todo el mundo conoce, y es que tienes la cruz de Santiago, ¿no? Esta cruz de Santiago la puso después, porque realmente había una batalla importante, y es Velázquez, o en esta época, lo que eran los pintores dentro de la escala, digamos, de servidores del rey o servidores de la nobleza, estaban, no sé si por encima de los cocineros, y Velázquez quería ser un romántico, y un romántico en el buen sentido de la palabra. Quería ser reconocido como pintor y quería ser reconocido como artista, cosa que hizo que luchase mucho por el reconocimiento del arte, el reconocimiento de la pintura y el reconocimiento personal, ¿no? Con lo cual, cuando Felipe IV le dio la cruz de Santiago, corrió rápidamente al cuadro y la pintó un tiempo después, ¿no? Pero yo creo que no me equivocaría al decirte que Velázquez pintaba poco, pintaba sin bocetos, y seguramente tenía la cabeza como muy amueblada, de forma que cuando pintaba ya sabía realmente cuál sería el final del cuadro. Yo creo que hay una especie de flash, que yo hablo flash, que puede ser una inspiración, y que a mí me pasa cuando, por ejemplo, fotografío. Yo sé realmente lo que estoy fotografiando, y realmente el mundo alrededor me importa poco, porque sé la idea que vas a buscar, ¿no? Yo creo que él lo tenía muy claro. Bueno, la pregunta anterior, si vemos las grandes catedrales, vemos monasterios, sean románicos, sean góticos, están sometidos a esa misma proporción. Esos monasterios, esas iglesias, esas catedrales que están sometidas a la proporción y la manera que están construidos son auténticas cajas de resonancia, donde el sonido ahí rebota de una manera espectacular, donde con determinados cánticos en determinadas frecuencias puede llegar a estados de conciencia interesantes. El término propio de filosofía es definido por antiguos filósofos y también por nuevos filósofos como el arte de maravillarse, de extasiarse. Cuidado con la palabra extasiarse, es decir, estar en éxtasis. O sea, se puede llegar a través de la filosofía, a través del conocimiento, a estados de trascendencia. Es curioso, ¿no? Eso, por ejemplo, en los hindúes, los de la India lo llaman ñaña yoga, es decir, llegar a la trascendencia a través del conocimiento, ¿no? A través de la sabiduría, del saber, llegar a despertar, ¿no? ¿Os acordáis de un anuncio que salía, te acordarás, Carlos? Era el personaje aquel que mira, no sé si era una iglesia, un templo, una obra de arte, y entra en estado de éxtasis. Se le llamó el efecto, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, era un anuncio, ¿no? Y decía, no, el efecto tal consiste en quedarse maravillado ante la perspectiva de algo hermosísimo. Ves algo hermosísimo y te quedas atónito, quedas en éxtasis, ¿no? ¿Pretende eso, esa perfección áurea, esa maravillarse? Dejamos aquí en el aire, ¿no? Pero es así, efectivamente. Es decir, hay personas que se entran en un estado, ese es un efecto que está en medicina, no recuerdo cómo se llama, que una persona se queda extasiada de ver algo hermosísimo. Sea una mujer, sea una obra de arte, sea cualquier cosa que considere de una hermosura extrema. Bueno, yo quería, me encanta esta reflexión y quería hacerte una última, no sé si pregunta o comentario para terminar, porque ya llevamos un buen pellizco de tiempo. Y yo te, no sé si has podido leer el libro de Javier Sierra, Maestro del Prado. Nosotros hablamos con él hace unos meses y aunque parezca que no tiene nada que ver, para mí sí que en cierta manera tiene que ver, y es ese secreto que siempre querían esconder los pintores, ¿no? En esta, la pregunta que te quería hacer era... parece que los pintores que utilizaban este número áureo solo buscaban la perfección en ese canon de belleza, que no es un canon de belleza, pero para que nos entendamos. Pero claro, decir solo, después de todo lo que nos has dicho, queda como mal, ¿no? De alguna manera era un secreto que ellos querían poner ahí también para que, precisamente lo que dice Luis, ¿no? Para que se quedaran extasiados delante de los cuadros, ¿no? O sea, no buscaban un doble trasfondo, un secreto para un mensaje oculto, como a lo mejor hacía Rafael o Botticelli, ¿no? En alguno de sus cuadros, no buscaban eso, ¿no? Buscaban que la gente se quedara delante sin más, ¿no? Sin, bueno, yo te no diría... A ver, te contestaría de muchas maneras o te daría muchas respuestas a tu pregunta. En primer lugar, yo no soy demasiado fan de las teorías conspirativas. Básicamente me encantan, pero siempre hay una vocecita interna que me dice que no son ciertas. ¿Tú crees que lo que cuenta Javier, y decimos Javier porque es el que hemos hablado ahora, pero estas cosas que se cuentan de que ellos escribían mensajes ocultos detrás de los cuadros no era del todo cierto? No, yo creo que es absolutamente falso. Pero tiene una parte. Pero por eso te decía que te iba a responder de varias maneras, porque siendo falso puede ser verdad. A ver, antes os hablaba y al final. Es evidente, estamos hablando de una época determinada y estamos hablando de España en el barroco. Estamos hablando de Velázquez, que es amigo de Felipe IV. Estamos hablando de que le encarga un cuadro. Estamos hablando entonces de un cuadro que un señor le pide a otro y que hay una relación de vasallaje. Punto uno. Punto dos, toda la gente que sale dentro del cuadro son las que el rey, que es el burgués de la época, le pide que salgan. Pero lo que no podemos olvidarnos es de lo que te decía. O sea, te contesto sí, pero no. Estamos hablando de un genio, estamos hablando de Velázquez y estamos hablando de que muchas veces, y esto lo veremos muchísimo en el Renacimiento, es no hay ni un solo cuadro en el Renacimiento donde el tema no haya sido dado expresamente por la persona que encarga el cuadro, sea un papa a Miguel Ángel o sea Felipe IV a Velázquez. A pesar de que el tema está absolutamente constreñido y estamos hablando incluso de una censura, que no es censura porque al final había una relación de vasallaje. Nosotros estamos hablando ahora y pensando en un pintor que pinta un cuadro y lo pone en el mercado y de alguna manera el responsable último del cuadro es él, a pesar de que puede gustar o no y busca evidentemente venderlo y que el mercado lo acepte. En este caso estamos hablando de una relación comercial absolutamente diferente, pero nos daremos cuenta tanto en el Renacimiento como incluso en la Edad Media, no, pero en la época grecolatina, de que la capacidad creativa de esta gente era brutal. Y aunque solo sea por una parte minúscula, que después yo creo que es absolutamente explosiva, puedes llamarlo número áureo, puedes llamarlo lo que sea, o puedes llamarle, digamos, este punto de magia que te hace quedarte absolutamente obnubilado delante de un cuadro y ser capaz de alcanzar el nirvana. Aquí hay un secreto o hay un artesano, y de este artesano ha hecho algo que es absolutamente genial. Yo creo que hay una parte que está basada en el número áureo y otra parte que está basada en lo que ha sido siempre el arte hasta el siglo XX, y es un arte artesano, y es esta gente. Desde muy pequeño estaban en los gremios, aprendían desde cómo hacer la pintura, porque ahora vamos a comprarla, pero antes la tenían que hacer, aprendían cómo pintar, se pasaban años y muchos años de su vida y básicamente no hacían casi nada más pintando, y al final, dentro de un tema que venía absolutamente constreñido, son capaces de crear cosas únicas. Y estas cosas únicas, hay una magia dentro que es capaz de capturarnos. Con lo cual yo te diría que no me gustan nada las teorías conspirativas porque de algún lugar, desde un punto me parecen, por un lado, infantiles y por otro, demasiado fáciles. No hay una línea de continuidad en el tiempo ni hay una línea de continuidad en la historia. Al revés, yo creo que la historia es una base de discontinuidades. Pero aquí hay algo que nos atrapa. Este algo puede tener muchos nombres. Seguramente Luis buscará más nombres, digamos, de filosofía budista. Pero aquí hay algo. Bueno, hay magia, como dice Luis. Pues yo creo que con esa reflexión final nos vamos a quedar. ¿Alguna recomendación para la gente que se quiera iniciar en todo esto y quiera buscar en internet, que es ahora donde está toda la mayor cantidad de información? ¿Alguna web o algún sitio que tú creas que pueda ser interesante para ello? Si no, Google, número áureo y aparecen cientos de resultados, ¿no? Aparecen miles de resultados. Sí. Hay un problema que yo creo que siempre tiene Google y tiene internet, y es que no criba. O sea, hemos pasado de una información, digamos, tasada, que es la que nos venía en las enciclopedias, pero que era revisada, a un mundo que es el internet, donde tenemos una avalancha de información y mucha de la información es muy, muy burda, ¿no? Pero hay muy buenas webs. Claro. Ahora mismo, si os parece bien, igual que os doy las fotos y os puedo hacer un resumen, os puedo recomendar algunas webs, porque ahora hemos hablado de pintura. Podemos hablar del número áureo en la música y nos encontraremos gente como, yo que sé, Béla Bartók en el siglo XX, que son capaces de componer con el número áureo. Entonces al final dices, ostras, a mí la música se me escapa, pero te dejo ahí de que os cojáis y alguien escuche algún cuarteto de cuerda de Béla Bartók y si es capaz de estasiarse y si no le gusta la música clásica y le chirrían un poco los violines y es capaz de aguantar, se dará cuenta de que hay algo ahí dentro que reclama algo que está dentro de nuestro interior, y yo creo que sobrepasa lo que es el lenguaje. Bueno, pues yo creo que con esa reflexión nos quedamos. Ha sido realmente muy interesante todo lo que nos has contado y te agradecemos muchísimo, sobre todo que de hoy para hoy, porque además ha sido así, se haya preparado este tema, hayamos hablado muchísimo de este número áureo, nos hayas presentado el tema tan fantásticamente bien, y aquí ya sabes que estamos en tu casa, porque es de Llavaneras aquí, Carlos, y te invitamos a venir cuando quieras, vamos, para hablar de estas cosas y de más secretos del arte, que seguro que tiene muchos más que no solo están centrados en este número, ¿no? Y ha sido realmente un placer. Y bueno, cuando Luis me secuestra y me obliga a venir aquí, para mí es una obligación, pero al mismo tiempo también es un placer. Y espero haber dado explicaciones, digamos, fáciles o entendibles, que era un poco mi interés último. Yo creo que sí, porque ya digo que yo soy un auténtico neófito y aquí mis compañeros también están un poco en esa línea de desconocimiento del mundillo este del número áureo, de los cuadros y cómo se une uno con el otro. Y sobre todo a mí me impresiona mucho verlo en Velázquez, que a mí me gusta mucho, pero no me imaginaba que era capaz de hacer estas cosas y aún me lo agrandas un poco más todavía, si cabe. Y hay cosas que me maravillan y antes hablábamos de... Yo te hablaba de que creo en la historia como una historia de discontinuidades, uh-huh. Que la idea no es mía, es de Michel Foucault, que es un filósofo francés. Pero si, por ejemplo, cualquiera de vosotros que veáis, cojáis algo de Velázquez y número áureo, os daréis cuenta de que este señor volvía loco a los impresionistas del siglo XX. Ellos también vieron algo que había en él, ¿no? De luego. Bueno, Carlos, pues de verdad que muchísimas gracias por todo. Un auténtico placer. Y ahora para todos los que estáis aquí en el chat, nos estáis escuchando, vamos a poner un tema musical unos minutos mientras vamos cambiando de tema y vamos de esta luz que nos ha traído Carlos, de esta iluminación, de este número de oro, que también se le conoce así, creo. Y lo vamos a ir... Nos vamos yendo a las profundidades del misterio y vamos a hablar con una chica con un testimonio que nos va a contar algo que vivió en la residencia. Venga. Bueno, soy Jesús Palacios y este es mi saludo particular para Los Misterios Nos Miran, pero recordad que si vosotros miráis a los misterios también os miran a vosotros. Hola, soy Iker Jiménez, envío un fuerte abrazo milenario a los amigos de Los Misterios Nos Miran. Mucha suerte en esta andadura tras el misterio. Estás escuchando Los misterios nos miran. Entra sin miedo. Siempre hemos comentado que en los lugares donde suceden desgracias o donde la tensión y la pena están fuertemente presentes, es en muchas ocasiones donde más fenómenos ocurren. Las residencias de la tercera edad son un auténtico caldo de cultivo para este tipo de situaciones y, por ende, de fenómenos extraños. Y hoy vamos a hablar con una testimonio de este tipo de hechos que ni son aislados ni son únicos. Y como no podía ser de otra manera, le agradecemos aquí a nuestra compañera Tere. Buenas tardes, Tere. Hola, buenas tardes. ¿Estás nerviosa, lo primero de todo? Sí, un poquito. La primera vez siempre... Es la primera vez que apareces en la radio, ¿no? Exacto. Yo he de decir que Tere es compañera nuestra, es amiga, es personal y que nos ha contado hace mucho tiempo esta historia y que hasta hoy nos ha decidido un poco a venir aquí a la radio a explicarla, pero que no es por vergüenza ni nada, ¿no? Es porque, no sé. No, me han arrastrado un poco por los pelos. Tere, no. Tú trabajabas en una residencia que evidentemente no vamos a dar el nombre, pero que sí que era de aquí del Maresme, de cerca de esta radio, por decirlo así. Exacto. ¿Y viviste algún tipo de vivencias? ¿Qué te pasó? Varias cosas. Entre las primeras, una de las primeras cosas que me pasó, ahí casi cada día, por no decir que una vez por la semana, a la semana, fallecía un anciano. Una de las veces, una señora, al cual le tenía bastante aprecio, solía tener costumbres, que era tocar el timbre cuando la acostábamos, de una manera peculiar. Sonaba primero una vez y luego varias veces consecutivas. Esa anciana falleció en el hospital y la misma noche, en su habitación, el cual estaba vacía, tocó una vez el timbre de la misma manera. Yo personalmente fui a esa habitación para ver que no hubiera nadie, no había nadie, y después, durante un poco de rato, siguió habiendo ese timbre que sonaba. Pero solo pasó esa noche y en la habitación no había nada y el timbre sonaba de la misma manera que lo tocaba esa anciana. Y nos quedamos yo y mi compañera así un poco... Yo alucinada porque a mí nunca me había pasado algo así y nos pareció un poco extraño, sobre todo que sonara de la misma manera que sonaba cuando esa mujer, la anciana, estaba ahí. Y nos quedamos un poco sorprendidos. Claro, pero vosotros veis que este timbre suena... ¿Y os extrañasteis? Es decir, ¿no podía ser que hubiera algún error en el panel que hiciera sonar este timbre? ¿Era algo habitual que sonaran timbres en habitaciones donde no había nadie o no? Normalmente no, los timbres suelen sonar cuando los ancianos tienen alguna urgencia, igual que en los hospitales suenan. Nosotros tenemos un tablero y en ese tablero se ilumina la luz. Yo lo primero que pensé la primera vez es alguna compañera que está en la habitación haciendo la típica broma, pero realmente... quien haya trabajado en un geriátrico sabrá que tiempo no se tiene para hacer bromas porque son el mínimo personal por tantos ancianos. Y yo al principio pensé, una broma, típica broma, y yo por eso mismo fui la persona que se dirigió hacia esa habitación y cuando vi que no había nadie, y los ancianos no pueden dirigirse a otra habitación a tocar el timbre y esconderse, no son como niños. Y por eso me sorprendió. La primera me sorprendió, me extrañé, dudé, pensé en múltiples cosas, pero ya la segunda y la tercera me quedé un poco como diciendo, no puede ser. Y solo pasó esa noche. Esto del timbre solo esa noche, sin embargo, tú me has contado que algunas situaciones más se han vivido en esta residencia, ¿también en esa habitación o en otros sitios? No, en otros sitios. ¿Antes o posteriormente a que pasara esto? Posterior a esto. ¿Qué pasó? Una de las veces también teníamos en la primera planta, había en la zona de las escaleras, en la parte de la derecha había las zonas de donde estaban las encamadas, que siempre estaban ahí cada día, y luego después de esas escaleras había la zona de habitaciones. Los ancianos durante el día no pueden subir en las habitaciones si no es con algún auxiliar o con permiso de alguien. Yo estaba con mi compañera en la zona de las encamadas, para que teníamos visión hacia las escaleras y hacia el pasillo que van a las habitaciones. Nosotras, junto a mi compañera, estábamos doblando ropa y de repente, las dos doblando, alzamos la vista y nos giramos hacia la izquierda y nos quedamos mirando y diciendo, ¿tú lo has visto? Sí. O sea, vimos a alguien entrar en una habitación, pero las dos. y fue... Es que las dos teníamos la visión agachada, doblando ropa, y las dos fue girar hacia la izquierda Y nos miramos como diciendo, ¿tú lo has visto? Sí. Y empezamos a decir pues, nombres de compañeras pensando que había sido una compañera, ya que anciano no podía ser, no pueden subir solos. Y empezamos a decir nombre, al ver que no nos contestaban, nos dirigimos hacia la habitación y no había nadie. Y nos quedamos así las dos un poco... Pero es que fuimos las dos al mismo momento, que el cual giramos hacia la izquierda y nos quedamos mirando. O sea, las dos lo vimos. ¿Y tú pudiste comentar estos sucesos con algún otro compañero, o incluso el director o la persona encargada de esta residencia, para ver si habían vivido ellos también algún caso o algo? Con directores no, con compañeros sí que hablábamos del tema, algunas sí que tenían algunas historias, sobre todo las que trabajaban de noche, sí que nos comentaban que oían ruidos, pasos, pero bueno, yo al principio realmente no creía en eso y todas las historias que me contaban siempre intentaba buscar una parte de lógica, pero realmente ahí empecé a creer, entre comillas, porque es que realmente me estaba pasando a mí. Y ves que no hay lógica, no hay una solución, con tus ojos mismos lo estás viendo y no había nadie, ¿no? Porque además de estos dos hechos, ¿vivisteis alguna situación más así surrealista, por decirlo de alguna manera, dentro de la residencia que te llevara también a pensar todo esto que comentas ahora? Que no me parece poco, ¿eh? Lo que te pasó. Luego también tuve una, pero ahí ya solo la viví yo. Que yo estaba en una habitación de tres camas, en la cual una anciana que estaba en una de las tres camas falleció y se tiene que asear toda la parte para aceptar, bueno, acoger otra persona más. Y ese día vino una persona encamada y la pusimos en la misma cama de la cual la señora falleció. Y me tocó hacer la higiene a mí. Yo estaba en la habitación con la señora, las dos otras camas estaban vacías porque las ancianas estaban abajo y tenía el cuarto de baño detrás. Entonces fui a poner agua en un barreño en el cuarto de baño y mientras hacía la limpieza de la señora mayor, yo dejé la luz del cuarto de baño abierta, encendida. Cuando estaba haciendo la limpieza me giré para cambiar el agua y me di cuenta que la luz está apagada. Pensé en mí, bueno, la habré apagado sin querer, cosas lógicas. Bueno, vuelvo a ir al cuarto de baño y la vuelvo a dejar encendida, porque así para trabajar a mí me es más cómodo. Y me giro y vuelve a estar apagada. Yo ya dije, no puede ser. Yo me acuerdo de haber dejado encendida esta luz. Y esto me pasó cuatro veces. Era girarme, hacer cosas con la anciana, darme la vuelta y la luz otra vez. Y al final dije, mira, me han dado... Todos estos hechos te pasaban con una asiduidad, es decir, ¿no se prolongaban en el tiempo o eran muy seguidas todas estas cosas que te ocurrían ahí? Seguidas, mira, realmente el tiempo que estuve en el geriátrico fueron tres meses trabajando. O sea, en tres meses me pasaron estas tres cosas y otras que puede que no las viera, pero yo en esas sí que las vi. Y realmente cuando hablo con compañeras que llevan ahí años y años, sí que me contaban cosas... Pues de escuchar pasos y ver cosas, pero yo realmente los tres meses tuve esas tres cosas que me parecieron que por el poco tiempo que llevaba ahí era bastante. Yo pensé, si me quedo más tiempo... Sin embargo, la residencia no es una residencia antigua tampoco, que se pudiera decir que el edificio es antiguo o alguna leyenda que pudiera tener la construcción, ¿no? Es una residencia bastante nueva. De construcción bastante nueva, además, aislada, sí, sí. Que no es... ¿no? Sí, no es ni un castillo ni nada que hubiera sido abandonado antes, no, es nuevo. O sea. Tú siempre has trabajado, bueno, en aquella época trabajabas en sanidad, aparte de esto de la residencia, ¿has tenido alguna otra vivencia extra residencia en algún otro puesto de trabajo que se pueda explicar? No, realmente no, y ahora, como bien sabes, soy tanatopractora y no veo nada, pero es que nada, por eso me extrañó muchísimo en tres meses trabajar en un geriátrico y encontrarme con esas sensaciones, esas vivencias que en trabajos anteriores, como en las ambulancias o en el tanatorio, no me han pasado nunca, vaya, nunca he sentido esas cosas como he sentido. O sea, pasabas más miedo en la residencia trabajando, sí, que de tanatopractora, que para el que no lo sepa, el tanatopractor es aquella persona que se dedica, de alguna manera, a embellecer a los difuntos, ¿no? Exacto, sí, sí. Pues no. Qué curioso. Muy curioso, sí. Pero tú, cuando llegaste a trabajar allí, ¿alguna compañera, antes de que te ocurriera uno de estos episodios, te había comentado que allí ya sucedían fenómenos anómalos? No, eso no vino al caso. Tampoco yo pregunté, ¿eh? Pero fue al pasarnos lo de los timbres, la primera vez, que sí que lo comenté con compañeras, y ya me dijeron, bueno, ya te acostumbrarás, aquí pasan cosas raras. Ellas ya lo vivían como un cada día, sobre todo las de noche. Las que estaban de noche ya lo vivían como un cada día, y a sus pasos, sus cosas, el dejar una cosa aquí y encontrárselo más para allá. Lo vivían un día a día, ya no, realmente no les daba importancia. Convivían con ello. Es curioso, ¿eh? Porque conozco una persona que también trabajó por aquí, por esta zona, en un geriátrico, y es curioso cómo en tanto los hospitales, lo hemos comentado muchas veces aquí, ¿eh? Pero tanto los hospitales como los geriátricos son como imanes para este tipo de fenómenos. Y también me contaba, pues, que tenía una capilla este centro, y que también había una leyenda como que pasaba la figura de un cura por allí, y las enfermeras también tenían experiencias de este tipo, con lo cual es algo, un denominador común en estos casos, no sé. ¿Llegaste a sentir algún tipo de miedo o siempre te lo tomaste como una cosa normal, natural? Hombre, al principio miedo no es la palabra, porque realmente te cuesta mucho imaginar, siempre escuchas muchas cosas, y miedo no, porque realmente no estamos hablando de que nadie orbitaba ni se levantaban las cosas, no es nada así exagerado, simplemente son cosas que al principio piensas que es tu cabeza, que te está jugando una mala pasada, estás en un sitio desconocido, pero no es miedo, no diría que sería miedo la palabra. A ver, por ejemplo, lo que comentabas del interruptor, a ver, hasta cuatro veces, sí. Te pueden pasar dos y puedes pensar, mira, puede ser cualquier cosa, casualidad, no me he dado cuenta, pero es que cuatro veces. Cuatro veces y fui hasta la segunda, a ver, a la tercera y a la cuarta ya no fui. Y ya dije, ya, mira, si hay alguien que se quede. Mira, precisamente a raíz de lo que comentaba Marta, está en el chat nuestro compañero Raúl Sacres, que le mandamos un saludo enorme, con el que estuvimos hablando también de un tema muy similar, quizás un poco más profundo, en el sentido de que él en un hospital, residencia también, vivían fenómenos en el que se veían monjas caminando, monjas paseando, o sea, había fenomenología, pero que también es en un sitio donde está muy vinculado a esto de las malas energías, ¿no? Porque las residencias, todos sabemos que, aunque la mayoría de personas suelen estar bien, siempre hay esa mala energía. ¿Tú crees que puede ser también relacionado en esto? Porque en otros sitios, incluso en el tanatorio, no te has encontrado algo así. ¿No has vivido una experiencia en un tanatorio? No, yo pienso que todo tiene que ver en el geriátrico. La gente, hay mucha gente mayor que está abandonada, decirlo así. Está abandonada, sufre sus últimos momentos ahí en el geriátrico. Yo pienso que eso, cuando la persona muere, es lo que se queda realmente en el geriátrico. En el tanatorio ya vienen que ya son difuntos, ya no hay espíritu, no hay nada. Por eso supongo, y en la ambulancia igual. En cambio, en el geriátrico es que la mala energía, la gente que se siente sola, que está frustrada de saber todo el camino que ha hecho para encontrarse en un sillón menospreciada y todo. Yo supongo que eso es el rencor que se deja todo ahí en el geriátrico. El sufrimiento, el que comentas, que es un sufrimiento sentimental, ¿no? De alguna manera, luego está el sufrimiento físico, que es de las personas que tienen patologías, que sufren, porque en las residencias suelen estar también los pacientes que tienen peores patologías en muchas veces, incluso el mal ambiente que suele haber, no entre trabajadores, pero sí esa vorágine que lleváis cuando trabajáis en una residencia, en el que os convertís en absolutos robots, ¿no? No estáis ni por... No, se deshumaniza la persona. Yo creo que eso puede crear esa conjunción, ¿no? Para llevar a cabo que pase esto, ¿no? Sí, y también es lo que os comentaba antes, cuando pensé que era una compañera o unos compañeros que tocaban el timbre, realmente hay muy pocas auxiliares por tantos ancianos, y hay muchas veces que a ti te gustaría sentarte al lado de un anciano, darle conversación, estarte ahí horas y horas, pero lamentablemente tienes a 40 ancianos que también te necesitan y no se les puede atender, y todo eso a ellos se les acumula dentro, y es lo que el rencor, la frustración, todo lo que queda ahí acumulado, que luego cuando se van se debe quedar ahí. Sí, bueno, allí lo que podíamos hablar es de impregnación, ¿no? De todas estas emociones, ya no simplemente por el abandono, sino también el caso de muchísima gente que saben que de ahí no van a salir, que cuando salgan será con los pies por delante. Y más si tienen los días contados y saben que les queda poco tiempo, entonces toda esa energía que emanan, todo ese dolor de saber que es su última morada, a ver, tiene que provocar todo eso a la fuerza. Yo creo que, bueno, estoy de acuerdo con vosotros y creo que es una conjunción, ¿eh? No solo la energía del que ha fenecido en ese lugar, sino la energía de los vivos, que como ha dicho Pablo, es entremezcla allí. Vosotros tenéis unos sentimientos, y tú mismo lo acabas de comentar, esos sentimientos de, ostras, es que me gustaría ahora mismo poder sentarme, aunque sean 5 minutos, a hablar con esta persona y no puedo. No puedo, tienes un estrés, sabes que tienes que atender a 20 personas más y creas o no, eso, aunque no haya mal rollo entre los mismos compañeros, genera un estrés, un nerviosismo y que creo que puede ser que es la conjunción entre una cosa y otra la que puede provocar esa serie de circunstancias y de fenómenos, ¿eh? Sí, eso es cierto porque yo he hablado con varias personas que se han dedicado a esto, a geriátricos, y la verdad es que viven emociones muy fuertes, lo pasan muy mal, pues por eso, por la impotencia de que por su trabajo tienen que comportarse, como dice Pablo, pues como robots, ¿no? Y no pueden dar ese trascendencia humana de poder dedicar más tiempo a los ancianos, de poder ayudarles más, escucharles, ¿no? Entonces, incluso muchas personas que conozco personalmente han acabado con problemas incluso psiquiátricos de lo mal que lo han pasado con esta experiencia de cuidar a gente. Normalmente vemos el lado bonito, la dedicación, ¿no? Te dedicas a los ancianos muy bien y tal, pero no todo el mundo está preparado para hacer esta función social. Es muy dura, hay que tener mucho estómago y hay que saberlo llevar, porque es muy complicado. ¿Alguna vez te comentó alguno de los residentes, alguna persona de las que estaba ingresada, si vivió también algún fenómeno allí? No, la verdad es que no llegué a hablar mucho del tema. Hay que entender que mucha gente comparte habitación con un, con dos, con tres compañeros. Hay gente que lleva ahí años, que son fuertes de salud y han compartido la habitación con muchísima gente. Y la verdad es que no se les pregunta, por respeto, por... Bueno, no se llega a preguntar realmente. Bueno, yo no pude preguntarle, ¿y tú has visto alguna? No se suele hablar de eso con la gente. Y tampoco ellos hacia mí, pues supongo que por el poco tiempo que llevaba ahí. Pero a lo mejor sí que, yo pienso que sí, que algo tendrían a veces que sentir ellos también, porque algo había ahí. Y algo que me comentabas ayer, precisamente para cuando te estábamos convenciendo para que vinieras hoy aquí, era que esto te hizo cambiar. Tú antes de entrar en esta residencia no eras, digamos, creyente en estos fenómenos, eras más bien escéptica, y sin embargo has volcado un poco ese pensamiento, ¿no? Exacto, sí. Yo siempre era de las que encontraba la parte de... de buscarle la razón, la lógica, el no puede ser, esto ha sido por algo, y realmente cuando te ocurre te quedas, no puede ser, me ha pasado a mí, pero han sido las únicas experiencias que he tenido, ojalá que sean las únicas, ¿eh? pero realmente sí, te hace cambiar un poco y decir, ostras, a ti también te pueden pasar ese tipo de cosas y verlas con tus propios ojos, la verdad es que sí. Es decir, que no dejaste este trabajo por lo que te sucedió allí, sino que la vida te hizo cambiar de trabajo, ¿no? Que hay personas que muchas veces, cuando entran en este bucle de fenómenos, dejan los trabajos. No es tu caso, ¿no? No fue el caso. Fue simplemente que no era el oficio que quería, no me sentía a gusto trabajando de ello, pero no fue por esas causas. Mira, Raúl Sacre se deja un comentario que es muy interesante, que dice, te dejan ser profesional, pero no persona. Exacto. Y también te dicen que tienes la voz muy bonita, también te lo dice Asier en el chat. Gracias. Nathan Hardy en el chat, que también le mandamos un saludo, nos dice que tiene un familiar trabajando en una residencia y que todo lo que estás diciendo es verdad, vamos, que lo habrá vivido. Es que nosotros, yo en mi caso, por la ambulancia, los contactos que tenía con la residencia, es verdad que se cuentan mucho estos casos, o sea que no es ni la primera, ya lo decía al principio, ¿no? No es ni la primera residencia donde pasa, ni el primer hospital, ni la primera ambulancia, ni el primer lugar. Sin embargo, es curioso que en el tanatorio no te pase nada, ¿eh? Es curioso. ¿Cuánto tiempo llevas en el tanatorio trabajando? No está ahí. No, de momento trabajar en el tanatorio no. Esa es la excusa. ahora me he sacado la, dijésemos, la carrera, hemos hecho prácticas y tal, pero de momento el empleo que tengo me gusta y no me quiero cambiar. Vale. Bueno, Tere, pues de verdad que ha sido un auténtico placer tenerte aquí, convencerte que vinieras aquí, que tienes la voz muy bonita, así que tienes que volver a contar más cosas de lo que sea. Me hacen gestos por allí de un ángel de la muerte, no acabo de entender eso muy bien, ya lo explicaremos un día. Muchísimas gracias por la valentía de explicarlo y además dando la cara, que hay muchos testimonios que comprensiblemente no quieren hacerlo y tú pues no tienes problema en dar tu nombre, en que vamos, en salir en las fotos, en lo que haga falta. Sí, sí, a mí lo que haga falta. En que te escuche tu familia, que sé que te está escuchando, y le mandamos un saludo también a Andorra, que nos están escuchando por ahí, me has dicho. Exacto. Que el testimonio es tremendamente válido en el aspecto de que tú eres una persona que no eras creyente. Has vivido unos fenómenos que a lo mejor tienen una explicación absolutamente lógica, pero hasta que no te la den, pues son extraños, ¿no? Exacto. Sí, sí. Muchas gracias, Tere. Merci a vosotros. Un auténtico placer tenerte aquí. Merci. Gracias. Bueno, pues cerramos un programa de luces y sombras en la que nos hemos iluminado con ese número áureo del número del oro, áureo, como se diga, porque no, yo ya sabéis que no lo digo bien, pero que ha sido realmente interesante y que hemos de decir que hemos estado hablando con Carlos, yo lo voy a decir ya, porque a mí me gusta spoilear estas cosas y lo tenemos medio convencido para que nos haga una sección mensual, por lo menos, y trate estos temas, quizás de una manera más comprimida, pero centrada más en algún cuadro, en algún pintor. Yo creo que puede ser realmente muy interesante y que nos gusta mucho tenerlo, igual que pronto daremos el... Yo creo que pronto diremos quién también se incorpora al equipo, ese finalista del Premio Planeta, que nos hablará de la historia. Marta, para terminar. Mira que a mí las matemáticas nunca me han gustado, no me han entrado y ahí venga luchando siempre con ellas. Pero hay que reconocer que este lado de las matemáticas y los enigmas es mágico, ¿eh? Es mágico. De luego. Con lo cual he aprendido muchísimo, que de eso también se trata, porque la gente piensa que los que hacemos radio, hacemos programas, lo sabemos todo. No, no, al revés. ¿Eh? Y yo creo que quiero dejar bien claro que aprendemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y con Carlos esta tarde, de verdad, que me ha dado una lección. He entendido las matemáticas en este punto. A mí me ha sorprendido, porque he de decir que cuando hablaba con él por teléfono esta mañana para cerrar el tema de hoy para hoy, o sea, os recuerdo que creo que a la una del mediodía, ya lo dice Mario, a la una del mediodía o a las dos estaba cerrando el tema de hoy y lo ha hecho fantásticamente bien para ser la primera vez que sale en radio, la segunda. Igual que Tere, que la tenemos aquí escuchándonos, que también lo ha hecho fantásticamente bien. O sea, hoy día de personas que se ponen delante de un micrófono por primera vez y nos han sorprendido gratísimamente. Ha sido un reto para nosotros, porque no nos gusta dejar a la gente sin programa y nosotros no hacer el programa. Porque somos así, un poquito de pesados, pero la verdad que ha sido una carrera contrarreloj, un poco de, a las 9 de la mañana me avisan, no puedo estar en la... con vosotros esta tarde, pero bueno, yo creo que ha sido un programa que ha gustado mucho, por lo que he podido leer en el chat, y en definitiva, y Tere, lo has hecho genial, te felicito, y nada, que es verdad que tienes una voz muy bonita, y nada, que muchas gracias y que me lo pasa muy bien, como siempre. Hasta la semana que viene. Para terminar, ¿qué nos quieres decir? ¿Qué más puedo añadir? Bueno, pues lo que ya te comentaba al principio, que seguro que siendo improvisado esto iba a salir redondo, y creo que al final ha sido así. Pues yo creo. Ha sido fantástica la participación de Carlos, bueno, y con Luis, o sea, ya fantástico. Y bueno, me ha encantado también el testimonio de Tere, que es una maravilla, la verdad, que haya gente pues como ella que sean capaces pues de dar la cara, ¿no? Y explicar estas cosas. Y con sinceridad. Y con sinceridad. Porque no hay que confiar en cualquier testimonio que te llega, eso es una evidencia. Y yo lo digo, y no lo digo por peloteo, porque la tengo aquí, y somos amigos de hace muchos años, igual que con el ángel de la muerte que está al otro lado del cristal. Y la creo perfectamente, creo lo que me cuenta, y además tiene sinceridad en sus palabras, y luego estamos en lo de siempre. Otra cosa es lo que haya vivido y qué explicación tenga, pero que vamos, que muchas gracias, Tere. Mario. Es muchísima gente la que vive este tipo de fenómenos. Lo que pasa es que la gran mayoría se lo guardan o te lo explican así, en petit comité, ¿no? Pero yo desde aquí pues invito a todos, a los que tengan esta inquietud de abrirse, pues que pueden contar con nosotros como investigadores y que pueden venir aquí a dar su testimonio aquí al programa, perfectamente aquí entre amigos, y que, bueno, aquí queda la invitación. A ver quién se anima. Eso, ya queda dicho. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Mario. Ana Torralba, has estado fantásticamente bien en la mesa y no lo digo por pelotear y me da igual, eso de la cremita que siempre nos dicen. ¿Te has dejado el micro abierto? Muchas gracias. No, no me he dejado el micro abierto. Lo que pasa es que los altavoces hay que cerrarlos. Es normal, es normal. Pero lo has hecho fantásticamente bien. Es la tercera o cuarta vez que te pones en la mesa aquí a manejar este tren de lo insólito. Creo que es la tercera. La tercera. Y lo has hecho genial. Bueno, a poco a poco, ¿no? Por supuesto. Y cuando me lo permita el trabajo, claro. Por supuesto, también. Que también ya da gusto poder decir que tienes trabajo. Ahora sí. Falta que lo diga yo. Ahora hay menos parados en la mesa. Eso es verdad, un poquito menos. Muchas gracias, Ana, como siempre. No, gracias a Tere, a Carlos también que ha venido. Interesante programa. Bueno, a Luis que me ha quedado una preguntilla que hacerle, pero ha salido escopeteado y bueno. Sí, es que mañana tiene, es verdad, sí. No lo hemos despedido, pero mañana tiene una importante reunión y se tenía que marchar rápido. Pero bueno, yo se la haré a modo privado. Exacto. Y bueno, pues nada más, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, yo poco más puedo añadir al programa de hoy, que muchas gracias a todos, como siempre, a todas las personas que estáis en el chat, a todos los que nos sintonizáis a través de Radio Llavanera, Radio Edenex, Radio Edenex, que ha superado los más de 1.500.000 oyentes únicos en más de 86 países. Le mandamos un saludo enorme a Alberto Guzmán y la más sincera enhorabuena y a todos los programas que suenan en esa emisora, a la que tenemos el honor de compartir con ellos esa parrilla y que son enormes. Muchas gracias a Onda Pedriza y todos los demás. Nos vemos la semana que viene con Sol Blanco Soler, si no pasa nada, y hablaremos de ese grupo ETA, grupo mítico en la historia de la parapsicología española, y quién sabe que alguna cosa más. Hasta la semana que viene.